Diógenes. La noche nos deja libres a todas las criaturas que debemos arrastrarnos o escurrirnos cuando el gallo anuncia la llegada de nuestro enemigo el sol. La gente nos ha dado muchos nombres: espectros, fantasmas, hijos de la noche, vampiros, hombres lobos y otros. Pero todos somos miembros de la misma familia, almas atormentadas que tenemos que regresar siempre a los escenarios de nuestra perdida humanidad. Podéis colgar ajos o crucifijos sobre vuestras camas, dispararnos balas de plata, llamar a santos que nos exorcicen, pero no podéis derrotarnos. Nuestro nombre es Legión y somos demasiados para vosotros, porque somos las fuerzas del mal que reflejan el mal de vuestras propias almas. Aunque hayáis gritado hacia la oscuridad, siempre os alcanzaremos, porque vuestro propio mal os traiciona constantemente. Sabéis que vivimos no solo de la oscuridad de la noche, sino también de las tinieblas de vuestros corazones. ¿Quién se atreve a pasear solo a medianoche por un cementerio? No existe ataúd lo bastante fuerte para retenernos. No hay tierra ni lápida lo bastante pesada para inmovilizarnos. Odiamos y envidiamos el calor vital de la sangre que corre por vuestras venas. El amor y la alegría que nosotros hemos abandonado. Atrapados en una eternidad de desesperación, solo encontramos una satisfacción pasajera cuando transformamos vuestra cálida vida en un helado terror del alma. Después de encontraros con uno de nosotros, no volveréis a ser los mismos. Algunos de nosotros, como las incontables personas infectadas por colmillos de Drácula, tenemos un aspecto agradable a la vista. Parecemos frescos y sanos, y nos alimentamos cada noche de sangre. Somos tratables y atractivos, de manera que nos invitáis a vuestras casas y no os dais cuenta de vuestro error hasta que despertéis a la mañana siguiente, exhaustos y desangrados. Desde luego, siempre podéis recuperar la fuerza buscando vuestras propias víctimas. Hay otros entre nosotros que no son tan atractivos. No es nada agradable doblar una esquina y toparse con un cadáver viviente. ¿Os parece imposible? Hay desdichados que se echan a temblar cada vez que el sol se pone y que os dirán lo equivocados que estáis. Vivimos eternamente, en todas partes, incluso en vuestro tranquilo vecindario. Pero solo nos dejamos ver cuando nos conviene. ¿Habéis oído ese perro que aúlla en mitad de la noche? No cabe duda de que ha visto a un miembro de las legiones de Ultratumba. ¡Ay, qué miedo! Yo me he asustado mucho, ¿eh? ¿Y por qué te has asustado tú? A mí la intro se la acojona un poco. Yo me voy a poner a grabar aquí debajo de la mesa, ¿eh? Bueno. O si vienen los monstruos o los bichos. Así no te pillan los vampiros estos raros. ¡Ay, qué miedo! Más grande. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Pues cosas de vampiros. No vamos a hablar de cosas de vampiros y de muertos y de cosas. Ah, yo creía que esto era para darte miedo y que me dejaras hablar un poco, pero... No. Vamos a hablar del Castlevania de NES, el mejor juego de vampiros de la historia. Bueno, de matavampiros, ¿no? No, de vampiros. Yo iba con los vampiros. Ah, por eso te morías siempre, ¿no? Efectivamente. Bien. Y digo yo que, oye, es raro que no hayan hecho ninguna peli de esto, ¿no? Cierto, pero... Yo ahí lo dejo. No sé. Como es Konami y sus cosas, pues a saber. Bueno, antes de empezar a hablar del juego, voy a hacer un disclaimer, que esto es lo que me gusta. Bien. Veréis, amigos del Diógenes Digital, la Wikipedia describe el holismo. ¿Holismo? De decir hola. No, es como cuando tienes un huevo grande y el otro lo mismo. Ah, vale. No, no, no es eso, no es eso, veréis. Es una especie de posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no a través de las partes que lo componen. Esto es lo que decía el señor Aristóteles y decía que el todo es mayor que la suma de sus partes. ¿A qué viene esto? Pues unido con el Castlevania es un poco a lo que vamos. El Castlevania, si lo cogías cacho por cacho, el juego era una mierda. Pero uh-huh. Si lo unías, era la hostia. Ah. ¿A qué voy yo con esto? Tú te pones a jugar y el control era mugriento. O sea, era muy malo. Porque el monstruo, o sea, el prota era un mazacote. Básicamente no tenía ni tenía menos elasticidad que yo. Sí, la verdad es que saltaba un poco mal. Y eso en el de NES, que si te pones el de Game Boy, te daban ganas de coger la Game Boy. Suerte que la Game Boy era indestructible, que le daban ganas de tirarla contra el suelo y estrancarlo. Y los gráficos eran bastante feos. Y encima se reaprovechaban gran parte, yo creo que se reaprovechaban parte, por ejemplo, debía tener Nintendo por estos años o Konami, alguien debía tener algún tipo de sistema de desarrollo. Y aprovechaban los movimientos de los bichos, los cuadraditos que hacen de fondo de pared. Porque hay mucho movimiento, por ejemplo, en el Castlevania 1, que a mí me recuerda a cosas del Zelda 2, a los castillos, el movimiento de algunas de las medusas hace lo mismo, una onda seno que entra y sale. Ajá. Es curioso. Por ejemplo, la música sí que era cojonuda. Pero lo mejor de todo era cuando unías todo, la experiencia de juego era buenísima. Para mí era dentro del trío de ases del Super Mario 1, el Mega Man 2 y el Castlevania. Era a lo que podía jugar todo el rato sin aburrirme. Ajá. Y además era un juego jodidillo, para cuando eras pequeño tenía tela, ¿eh? Cuando no había botón de grabar y eso. Sí, la verdad. Era complicado. Jodido. Y bueno, vamos a contar un poco de qué va, para que haya estado metido debajo de una cueva 30 años, porque esto, bueno, más de 30, bueno, no llega, pero casi. Porque esto es del año 86. Sí, o sea, 30 años se cumplen ya en breve. El año que viene, igual harán algo, ¿no? No sé. El juego se llama Castlevania, aquí en España, porque ahora contamos, pues se ha llamado de varias maneras en el universo. La desarrolladora es Konami, que lleva viviendo de esto pues 30 años más o menos. Sí. El compositor es una cosa curiosa porque sale de los primeros, porque la verdad es que la banda sonora es buenísima y creo que después han seguido siendo bastante conocidos por el tema de las bandas sonoras. Yo la verdad es que no he jugado mucho más Castlevania, después un poco al de Super, a los de Game Boy, o sea, a los viejunos sí, pero moderno. Jugué algo a uno de Play. Pero ya la verdad es que había perdido un poco la originalidad, no juego como otros tantos. Porque cierto es que, claro, igual era él el original y habían copiado mucho, pero la verdad es que no recuerdo ni cuál era, no te digo más. Eso está bien, hombre. Bueno, la fecha de lanzamiento del juego este, que es el original, es el 26 de septiembre de 1986. Uh-huh. Originalmente salió para el chisme este que hemos hablado alguna vez, que es la Famicom Disk System. Uh-huh. Y después ya salió alguna cosilla más. Salió, por ejemplo, directamente también en Nintendo, en el PlayChoice 10, que es la máquina esta de echar los duros de la Nintendo. Sí. Commodore 64, en Amiga. Luego ha salido en DOS, en Windows. Por eso yo estas no las había visto, las de DOS y Windows. En Game Boy Advance. En AT&T Wireless M Modem Network, que esto no tiene puta idea lo que es, pero lo dice la Wikipedia. Bueno, en la consola virtual, que este sí que lo he visto, que lo tengo por ahí. ¿Sí? Y curiosamente luego, bueno, también salió en Game Boy, pero no era esto. Sacaron una especie de, no sé si era una mezcla o alguna versión propia, que no era exactamente el mismo juego, pero era lo mismo. Y se movía horrible. Sí, sí que de verdad que era horrible. Yo lo tenía original, lo compré. Recuerdo el día que lo compré porque, claro, me encantaba el juego y tenía una gana de jugarlo de la hostia, y lo coge, lo pones en la Game Boy, y era prácticamente infumable, de verdad. Era un movimiento horroroso. El de Lana ya era malo, pero este... Uf, tenía que ser, vamos. Yo lo tengo grabado, el de Game Boy, como de los peores movimientos, sobre todo especialmente, el muñeco era muy mazacote, también como el de NES, pero más, pero sobre todo el salto era horrible. Sí, aparte caía plomo. Sí, sí, el bicho parecía que estaba hecho de eso, de acero que caía ahí, y bueno, así como te va a matar un vampiro, es imposible, te muerdas, estás hecho de piedra, cabrón. Bueno... vampiros y tendríamos nosotros que somos Sí, bueno, a ver, aquí el rollo es que tampoco se comieron mucho la cabeza en el origen y después sí que han ido ampliando la historia para darle una cohesión, porque aquí tampoco se curraron mucho. Bueno, termino de contar esto y ahora contamos de qué va. El género es acción y plataformas, bastante, además que lo describe bastante bien. Para un solo jugador, esto es lo malo que tenía, no se podía jugar a doble, hubiera sido muy chulo. Rollo de Tortuga Ninja. También. Y el rollo era, pues eso, cartucho, y para jugar con tu teclado o con tu mando de la NES. El juego en Japón se llamaba... a ver, seré capaz de leerlo en japonés, no creo. Akumayo Drácula. Akumajo Drácula o algo así. Sí. Que la traducción básicamente era Devil Castle Drácula. Como hemos dicho, es un videojuego de Konami publicado originalmente para la Famicom Disk System. Una curiosidad voy a contar, aunque luego la voy a contar después otra vez, me olvidará. La Famicom Disk System se podía grabar a partida. Joder, pues eso ha ayudado bastante, seguramente. Sí, sí, porque este era jodido, ¿eh? Era jodidillo. Para hacértelo de una tacada tenías que tenerle ahí horas y horas. Sí, sí. Una cosa muy curiosa de este juego es que después de sacarlo para la Famicom Disk System, salió para la NES, que es la versión que todo el mundo conoce, más o menos, y a su vez salió para el MSX2, pero una versión diferente. Luego hablamos un poco de las dos que hay y de sus diferencias. Yo no lo conocía... Sí sabía que existía el juego, pero no sabía de sus diferencias y sus... similitudes hasta que lo he puesto a investigar, y es muy curioso esto que hicieron con este juego. Como hemos dicho, era el primer juego de la saga Castlevania y fue el primero en salir al mercado, pero luego ya después lo han puesto cronológicamente el séptimo. Eso está bien. O sea que antes de esto han pasado cosas. Sí, de hecho, creo que los que han salido últimos en Xbox y en portátiles, los hechos por los españoles, por Mercury Steam. Mercury Steam es, ¿no? ¿Sabes? Creo que son de los primeros. Bueno, como hemos dicho, era el típico juego de plataformero de 8 bits. Era, yo creo que era un poco más acción que plataformero, más que nada, porque sí es cierto que había plataformas, pero no era la base del juego, y aparte eran bastante fáciles, y encima el movimiento era muy malo. O sea, que realmente las plataformas eran una excusa para no moverte simple en un solo eje. Sí. Había algunos saltos, alguna típica plataforma que se movía, pero vamos, no estamos hablando de un Super Mario ni nada de eso. Y bueno, aquí el jugador, como hemos dicho antes, toma el control de un señor que se llama Simon Belmont, que básicamente se dedica a matar monstruos, ahora contamos el porqué, a base de hostias con un látigo. Estilo Indiana Jones, tiene un señor un látigo y va dando de palos. La curiosidad de este juego es que el látigo puede ser mejorado según vas cogiendo artículos a través del juego. Que lo que suele ser es que vas cogiendo cosas y el látigo ofrece cada vez más largo, hasta que llega ya al final a media pantalla. Y cuando te liquida, no te tal, se vuelve a hacer pequeñito. Entonces casi no llegas a matar a los bichos, pobrecillo. Y bueno, aparte de esto, puedes ir cogiendo distintas subarmas que te permitían atacar de distintas maneras. Un arma B, sí, que se lanzaba, por ejemplo, dándole arriba y al botón de atacar. Y por lo típico, era un cuchillo que podías lanzarlo a lo lejos. Un hacha, por ejemplo, que se lanzaba haciendo un ángulo. Que se venía muy bien, por ejemplo, para matar al primer jefe, que era un vampiro así, murciélago grande. Sí. El movimiento le venía muy bien porque le caía justo a la cabeza y le dejaba bastante tostado. Aunque el que a mí más me gustaba era que el que más le molaba a todo el mundo era un reloj que te permitía parar el tiempo. Sí, ese la verdad es que molaba porque te libraba de muchos bichos, sobre todo ese, de las... Claro, lo suyo era llegar al monstruo final y pasártelo con eso. Sí. Este, como estaba muy chetado por el tema ese, lo que hacían es que te dejaban un número límite de veces que podías usarlo. Parece que eran 5 veces. Y luego ya no lo puedes usar más, porque claro, que si vas parando el tiempo y matando bichos no tiene puta gracia. Sí, la verdad es que un poco rompe el juego, ¿no? Sí. Bueno, el rollo de este es que tú te vas peleando con bichos así un poco rollo mitológico, horror. Por ejemplo, hay algunos bichos, casi todos son, hay mucho vampiro, mucho murciélago, pero por ejemplo también sale un monstruo de Frankenstein. O sea que este primer juego, aunque estaba orientado al tema vampírico, también es cierto que había otras cosas que no sé muy bien cómo las habrán encajado después en el resto de la mitología. De hecho, el monstruo de Frankenstein sale, si no en todos, en la gran mayoría de juegos de la saga. Pues bueno, aquí por ejemplo, mira, los enemigos finales son, como hemos dicho, el primero es un murciélago vampiro, el segundo es una medusa, luego el tercero es unas momias, que son bastante fáciles, por cierto, que lo estuve yo pegando ayer y me las liquidé facilito. Luego el monstruo de Frankenstein, que está ya nada más jodido, Igor, la muerte y finalmente Drácula, que le tienes que dar ahí lo suyo y lo del inglés. Sí, esos dos son recurrentes siempre. Sí, y aparte Drácula siempre sale ahí. La muerte y Drácula. Bueno, el argumento, el rollo de este es que el año 1691, la tierra de Transilvania ha permanecido en paz por más de 100 años gracias a los esfuerzos de Christopher Belmont. Los campesinos y los aldeanos están empezando a hacer ya sus cosas de campesino y aldeano, pues yo que sé, a plantar tomates, a fornicar, sí, lo que hacen los campesinos, a perseguir a los monstruos con orcas, lo típico. Y ya se le va olvidando el tema de que ahí había monstruos y eso, porque habían pasado 100 años. Pero uh-huh. bueno, alguno así de los más viejos decía, Tante, que ya verás cómo vuelven los monstruos, que aquí luego siempre vuelven. Que a, por ejemplo, a Portugal no van, pero aquí en Transilvania estamos siempre de monstruos. Sí, la verdad es que tienen ahí un imán, igual que Estados Unidos con los ovnis. Sí, sí. Bueno, total, que al cabo de los 100 años el señor Drácula vuelve a la Tierra y trae consigo la fuerza del infierno. Así uh-huh. que total, este hombre vuelve a su castillo de Transilvania y llama a sus demonios para purgar el mundo de los humanos. Total, que la gente hace un crowdfunding y llaman al señor que mata a los vampiros, que es el uh-huh. señor Simon Belmont, uh-huh. que sí. vivía ya allí, porque decía, claro, si sabes, si yo mato demonios, lo mejor es estarme aquí, que me pilla cerca. Claro. Y aparte y, que como son todos los Belmont son mata vampiros, pues uh-huh. ahí, no tienen fácil. Total, que tiene que ir ahí por el castillo repartiendo estopa con su látigo y su arma secundaria y con su vida y sus cosas, repartiendo uh-huh. estopa, matando a los bichos para llegar ahí a matar a Drácula. Uh-huh. El juego este, curiosamente, es bastante lineal, que es decir, no te da ninguna opción ni tiene. O sea, aquí no pensemos en rollo de misiones secretas, ni sidequests, ni hostias. No, no, estos son pantallas. Para la derecha y para la izquierda. Y saltar, matar monstruo. Uh-huh. No tiene mucho. Un poco más. La dificultad, como hemos dicho un poco antes, radica por una parte en el control, que es muy malo, y en los monstruos, que son bastante puñeteros algunos, tienen algunos movimientos curiosos. Tienen, por ejemplo, unos cuervos que se tiran hacia ti en picado, rollo kamikaze. Ajá. Uh-huh. Que te van tocando la vida, porque tienes una barra de vida bastante larga, pero lo que no hay aquí es mucho tema de recarga de vida. O sea, el típico sí. pollo de Final Fight aquí no había llegado. Hombre, sí, sí, había eran pollos, ¿no? Sí, eran hay unos platos de comida que terminan, pero que hay muy pocos. Te quiero decir que además están en siempre en el mismo sitio, no salen aleatoriamente. Uh-huh. Eso sí que es cierto. Que digamos es, que lo que te van dando, que es cuando vas liquidando candelabros por el castillo, no sé muy bien por qué, te van dando corazoncitos para conseguir uh-huh. puntos, armas, es decir, más potencia de fuego a tu látigo o armas secundarias mejores. Uh-huh. Algún sistema para matar a los enemigos de la pantalla, pero no te dan vida. O sea que aunque sí. la vida es larga, tienes que andar cuidándola mucho y casi que se premia más el que no te vayan dando que vayas tú repartiendo estopa a lo gordo. Uh-huh. Eso. ¿Vale? A mí de pequeño me pareció un juego bastante complicado y ahora supongo que no recuerdo haberme lo pasado, supongo que sí me lo pasaría porque tampoco era muy muy complicado, pero ahora sí que me lo he pasado hace poco con tema de las ROMs y los continuos, es maravilloso, después pasar lo que sea. Yo este no me lo pasé, le avancé un poco, pero recuerdo que era dificilísimo, o sea, igual que los siguientes que he pillado sí que los he avanzado bastante, los de DS y portátiles sí que los he avanzado y los he llegado a terminar, pero este no lo terminé, creo que llegué a la medusa y poco más. O sea, pues es el segundo, poco más. Ya. O sea, sí, no, jugué bastante, pero me mataban hasta siempre. Hasta la medusa solo, claro. Sí. Lo que tiene. No puede grabar partidas, es lo que tiene. Claro. Bueno, el rollo de este, yo por ejemplo, de cuando era pequeño lo recuerdo muchísimo, la música me parecía buenísima. Y mira uh-huh. que estamos hablando de la NES, que no es que sea precisamente una de sus virtudes. Para mí es la segunda mejor música de NES que he escuchado, después del Mega Man 2, que me parece el Summon. Me parecía buenísimo, o sea, raro que yo que tengo orejas de madera me quede con la música y todavía la recuerde en la cabeza y tal. Y me parecía la leche, es el típico juego que es verdad que lo que dices tú, que era chungo, te mataban rápido, pero siempre lo volvías a poner de vez en cuando, aunque llevaras sin jugar 2 años, venga, echa un Castlevania otra vez. Uh-huh. Y por eso, por ejemplo, ha tenido una de las mejores puntuaciones de los juegos de NES de toda la historia. Por ejemplo, la Nintendo Power y la Game Informer la clasificaron en su lista de mejores juegos de vídeo. Como el 22 y el 48 respectivamente, de todos los tiempos. Joder. Y la IGN la clasificó el 19 entre sus juegos favoritos de NES. No, sí, la verdad es que la gente guarda muy buen recuerdo de este, aun a costa de la dificultad que tenía en su momento, debido al control, sobre todo, pero... Mm. Pero sí que luego es cierto que también siguieron sacando. Yo lo que no jugué de mucho después fue a las siguientes. Creo que al menos sacaron el 2 y el 3 en NES. Sí. Pero yo la verdad es que no los he trabajado, porque siempre, mira que los tengo por ahí, pero bueno, el típico, me he hecho un castellano, me he jugado al uno que sé que he jugado, y paso de, la verdad es que mira, ahora que lo digo, tendré que pegarles un repasillo a ver si están bien o siguen con el rollo, uh-huh. a ver qué tal, pero bueno, la verdad es que el tradicional y bueno es el uno. A este respecto, la verdad es que sacaron, a proyectos de Konami, que también le gusta el dinero, sacaron sí. bastantes versiones, uh-huh. y han ido sacando después, la verdad es que los propios de Nintendo lo tienen prácticamente también como algún tipo de icono. No sé si sale por ahí en algún Smash Bros. Y cosas esas, ¿no? Porque es raro que no... No, estos no. Como esto es de Konami, que no es de Nintendo, no cedieron uh-huh. ahí las cosas. También es raro que estos de Konami no le den un poco más de chicha, ¿no? Porque si es de toca sacado juegos, pero lo que es así rollo Transmedia, que se llama ahora así el rollo de salirse un poco de los juegos. ¿Qué más hay? Porque a mí no me suena. Juegos, por ejemplo, de cartón y eso tampoco me suena que haya. Tenemos que preguntar a Sergio a ver si sabe algo, ¿no? Y... no sé, eso ya luego le cuento a ver qué nos saca de esto de cartón en el Castlevania. Bueno, pues como hemos dicho, por ejemplo, lo movieron a... lo hemos visto en el PlayStation 10, salió en el Commodore 64, que este también sería para verle. Uh-huh. En Amiga, mira, este no ha salido en Spectrum, una pena. Sale, por ejemplo, para Windows y para DOS, que es una cosa que, como hemos dicho antes, yo no sabía. Uh-huh. Después lo sacaron en el Game Boy Advance, como la parte de dentro de la colección de NES Classics, que haya que sacaron para sacar los duros, porque era el mismo juego pelado. Sí, sí, igual que están haciendo ahora en las consolas virtuales, en esto. O sea, es el mismo juego y punto pelota. Yo no sé cómo estarán ahora, pero yo cuando los compré, este le compré en la Wii, además, en la consola virtual, eran como 6 euros, que era como, pero sigue al mismo precio, no te esperes que haya bajado. Y aparte de esto, por ejemplo, sale después, como he dicho, en la Wii, en la consola virtual de la Wii U también está. Uh-huh. Y no sé si habrá salido alguna cosa más. Hasta que no lo saquen en microondas, poco más le queda por salir. Salió un móvil, por ejemplo, también en el 2004, curiosamente. Uh-huh. Y poco más, por ejemplo, salió también en la 3DS en Estados Unidos el 4 de abril del 2013 para coincidir con el lanzamiento de Castlevania Lords of Shadows. Que a ver si vendían un poco eso, ¿no? Sí. ¿Ves? El Mirror of Fate es el que te digo de el último que he jugado, y este sí me le he llegado a completar al 100%. Este ya cuando toque ya le daremos un repaso. La has violado, pero ese ya dentro de 15 años, que ya será retro, ¿verdad? De momento no. Ah, vale. Habrá que esperar un poquito. Bueno, la verdad es que, como hemos dicho, la recepción fue muy buena, incluso en su momento, y no solo después. La verdad es que se ha mantenido bastante bien y, bueno, hemos dado algún dato ahí, pero, por ejemplo, mira, en el GameSpot tiene un 7,1 de 10, me parece poco. All Game lo tiene como 3,5 estrellitas sobre 5. En 2008, la revista Nintendo Power aparece como el mejor videojuego, el 14º mejor videojuego de la Nintendo Entertainment System. Game Informer la tiene como el 48 juego mejor hecho en la historia. Uh-huh. O sea que tiene sus fans. Sí, sí, eso está bien. Bueno, y más cositas de estas que te gustan a ti, de curiosidades o más cosas. O por vale, mira, vamos a hablar un poco del tema este del Vampire Killer, que a mí me hace mucha gracia. Esto resulta que estos de Konami, lo que hicieron es una cosa curiosa, es lo que hizo Nintendo, los cabrones de ellos, con el Rygar de NES. Uh-huh. Que existía el Rygar, a la gente le flipaba el Rygar, a mí me flipaba el Rygar de recreativa, yo me dejaba los duros allí como un mono, y eso que me mataban enseguida, porque el juego también era jodidillo. Y tiene cierto paralelismo con este Castlevania, vamos a pensar. ¿Lo conseguiste ya para Link? No, todavía no lo tengo. Pero más que nada porque no lo quiero pedir online, lo quiero conseguir en persona. Pues si que vaya así retro, así tengo algo que buscar, ¿sabes? Porque si no... Vale. O sea, tengo la ROM en la JXD, lo juego de vez en cuando. Pero no lo quiero original hasta que no lo encuentre en persona como el Santo Grial. Vale, Vampire Killer, volvemos. Bueno, pero déjame que cuente lo del Rygar, que son unos cabrones. Vale. Quiero decir, tú llegas, con toda tu ilusión, te compras el Rygar de NES y es otro juego diferente. Dices, otra, que yo quería jugar el Rygar, cabrones. Que la gente dice que está muy bien, pues yo soy el otro, el décimo médico que te dice... Quiero el original. Sí, pues yo quería el original, pues no. Pues estos hicieron un poco lo mismo, es una cosa curiosa. El primer juego que salió es el que hemos hablado antes, el de la Famicom Disk System, que luego hicieron un port para la NES, pero entre medias sacaron una versión para MSX2, que es diferente, aunque tiene unos gráficos muy parecidos. Ya, bueno, y aparte este es de meses después, es de octubre del 86, llegó por aquí el 87, es de muy poco después. Sí, un mes. El juego es muy parecido, pero no exactamente igual. Tú es lo mismo, es un juego de plataformas y aventuras. Aquí sí que se mete un poco más el tema de plataformas, pero tampoco mucho, un pelín más. Uh-huh. Pero lo que sí se mete, por ejemplo, es un tema mucho más abierto. Es un juego no lineal en el que tú vas andando por las plataformas tranquilamente y tienes que ir consiguiendo unas llaves, un poco rollo así Metroid, que es el juego que es, le dicen que es parecido porque salió el mismo año. Uh-huh. Tienes que ir consiguiendo unas llaves para ir entrando a unos sitios determinados que están cerrados. Vale, que fue realmente el Castlevania, por decirlo así, aunque no se llame Castlevania, que implantó la exploración del castillo de Drácula. Claro, aquí el rollo es que lo hicieron como decía antes, mazmorras del Zelda, Zelda 2, por ejemplo, sí, que sí. Tú podías ir a todos los sitios, pero llega un momento que estaba la puerta cerrada y tenías que no consideras la llave, no había manera. Entonces, bueno, este juego pues tiene un montón de fans también. Otra cosa curiosa es que es más conocido como Vampire Killer, no como Castlevania de MSX, que es el mismo juego, pero con un nombre diferente. Y eso que tiene sus fans, porque, joder, a mí me parece súper curioso que sea un juego muy, muy, muy parecido, porque los monstruos son los mismos, el ataque, las localizaciones, es decir, son las mismas pantallas, pero el juego es diferente. Uh-huh. Ustedes quieren eso, buscando tus llaves a lo largo de las distintas salas y eso, que son muy parecidas, hay algunas incluso que coinciden completamente con las de NES. Uh-huh. Pero eso tiene un poco de toque eso, pues eso, y de un pelín de RPG también que vas a ir encontrando tus cosillas, no sé, es curioso. Uh-huh. Yo la verdad es que no lo he jugado mucho, he visto algún vídeo y tengo ganas de pegarle un repasillo a ver qué diferencias tiene. Este, imagino que aquí lo de la recuperación de vida, al no ser por pantallas, estaría un poquito más ajustado, que darían un poco más, si no ya sí que... Te ibas al hoyo enseguida. Sí. Bueno, mira, vamos a contar algunas diferencias que hay. Por ejemplo, mira, en cuanto a gráficos, la versión de MSX al parecer está bastante mejor definida, es más colorista y tiene más detalles. Uh-huh. ¿Vale? Yo he visto algún vídeo, yo lo veo igual, porque yo tengo un poco de... Soy de sí, poco igual, igual que las orejas de madera, los ojos de escayola. Sí, es que no, yo para los detalles no. Como hemos dicho, la jugabilidad es completamente diferente. Aquí tienes que ir andando buscando tus llaves y es obligatorio dar con ellas en algunos sitios, y si no, no puedes entrar a las cosas. Uh-huh. En cuanto al sonido, aquí es la menor de las diferencias. La verdad es que son prácticamente el mismo sonido y la verdad es que, como hemos dicho, es buenísimo. Uh-huh. Y por ejemplo, también hay ciertas diferencias en la dificultad. Al tener que buscar las llaves y poder entrar y salir de las salas varias veces, los enemigos vuelven a salir. No es como aquí que entras una vez, los liquidas y ya está. Sí. Sino que eso solo, por ejemplo, lo va haciendo que sea bastante más complejo y que tenga un poco de elemento así más rollo aventura, puedes ir entrando, buscando, uh-huh, que la versión de consola. Es un poco más diferente, pues para la gente que le guste más una cosa o que le guste otra, pues sí, que lo vaya probando, ¿no? Yo creo que... Sí. Sí, eso ya en los siguientes de... Yo te hablo de los de DS, que son sobre todo los que he jugado, los de portátil, uh-huh, y eso ya también es así. O sea, cada vez que entras en una sala, todos los enemigos respawnean. Lo tienes en dos sabores, el sabor mata-mata y el sabor, uh-huh, aventurero. Sí. Mola. Bueno, vamos a contar algunas curiosidades así, pues tampoco se puede contar mucho más. Es que el juego es sólido en todas sus versiones, especialmente el prota, uh-huh, pero no tiene mucho que contar. Quiero decir... Entra, mata a bicho, matas a Drácula y te vas. Bueno, una cosa curiosa que sabes de las curiosidades más conocidas es que hay un cuando te pasas el juego, uh-huh, hay una especie de parodia de personajes en los créditos. Resulta que tú vas viendo ahí cómo van pasando los nombres de la gente que ha hecho las cosas, pero van poniendo parodias de personajes famosos en los créditos. Uh-huh. Por ejemplo, sale uno que se llama Bela Lugosi. Bien. Boris Karloffis. Van, uh-huh, Bram Stoker. Christopher B, que ya era conocido en el año 86, ¿eh? Fue un flipa. Hombre, ten en cuenta que tiene casi 90 años ahora. Sí, no, que... yo creo que tiene más de 90. Bueno, por ahí andará. Sí. Y ahora tienes cantando heavy metal, Christopher B este. Sí. Sale John Candy, Max Rex, como Max es Rex, y así, alguno más. Una cosa, uh-huh, curiosa. Otra cosa que yo no sabía, que a mí esto me ha dejado flipado. Resulta que si dejas la demo del juego dos veces, yo no lo he probado, pero lo he leído y me he quedado. Si dejas la demo del juego dos veces, cuando la pantalla del título llega la tercera vez y inicias, el juego se inicia sin música. Y resulta que puedes jugar en silencio. O sea, es simplemente acojonado con los efectos de sonido. Joder. Pero es una cosa molona, lo voy a probar luego en cuanto termine de grabar esta mugre. Eso ya no sé yo si jugar solo con los efectos de sonido... Se tenía que hacer duro de cojones. Sí, cuando tenías 10 años igual acojonaba más, ¿no? Que la música, ¿no? Habría que ver. No sé. Bueno, una cosa también curiosa, mira, aquí pasa lo mismo que cuando te acabas el Super Mario. Cuando acabas una vez y ves los créditos, puedes volver a empezar en el Stage 1, uh-huh, pero encima guarda las armas especiales que tenías, pero el juego es mucho más difícil porque los bichos ahora hacen más daño, uh-huh, y hay más monstruos por pantalla cada vez, y encima se mueven más rápido. Uh-huh. O sea que tienes que, te lo puedes volver a pasar, pero a lo chungo, es rejugable, como decir los modernos ahora. Madre mía. Y la verdad es que poco más se puede encontrar. Por ejemplo, hay algunos sitios donde se pueden conseguir vidas, uh-huh, a partir de 30.000 puntos. Se pueden conseguir algunas cosas, por ejemplo, doble disparo, corazones, tiempo, que eso está guay, lo que hemos dicho antes. Uh-huh. Y no sé, la verdad es que poco más se puede contar. Lo que hemos contado un poco antes del rollo de que se puede conseguir comida, ahí, por ejemplo, según he leído, hay en 17 sitios donde se puede encontrar comida. Yo la verdad es que siempre me sé, por ejemplo, el de la primera, que está ahí, sí, en un lado, que además, sí, siempre suelo llegar lleno, no sé para qué coño la cojo. Bueno, por si acaso. Y la verdad es que poco más se puede contar. Lo que hemos dicho antes, que la versión de Famicom Disaster se podía grabar, que es una cosa súper molona, en plan, ¿me vas a matar, Drácula? Espérate, cabrón. Que grabo y vuelvo a salvar ahí, y vuelvo a salir. Y no sé, la verdad es que sí que este sí es el típico juego que lo recomiendo jugar hoy porque mola mucho, sigue molando mucho y, joder, la gente que, que haya seguido jugando a los juegos modernos, al revés que yo, que los dejé porque no me terminé de mantener los nuevos, pues que vean un poco de dónde viene, porque este es el primero que salió, aunque luego lo hayan reubicado en el tiempo. Y en el espacio. La verdad es que es curioso. Yo, desde luego, cuando hicieron este juego no tenían la idea de hacer la super franquicia que hicieron después, porque bueno, este era un juego más rollo de miedo con Drácula de fondo, que vale, uh-huh. Pero el hecho de que metieran muchos más monstruos, por ejemplo, en la segunda pantalla hay monstruos que son como los profundos de Lovecraft, uh-huh, que saltan del agua y te van a por ti ahí a trincarte. O sea, que metieron un poco, hicieron un batiburrillo de terror europeo y dijeron, a ver qué sale. Sí, y cuando salió dinero dijeron, hostia. Más dinero. Eso es. Y no sé, poco más. Yo creo que ya hemos cumplido. Me voy a echar agua bendita y a comerme un ajo. Y a subir las escaleras, que en este juego tampoco era fácil, ¿no? No, en el control te he dicho que de verdad que sí, era un dolor. Sí, no, pero subir las escaleras sobre todo, eso era complicado. Prefiero subirlas en persona, no te digo más. Ya. Pero vamos, que era complicadete. Pero bueno, ¿nada más que añadir entonces? Nada más que añadir, a la versión de Game Boy no juguéis, que es una mierda. Venga, pues nos vamos a cartón y dados. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Buenas y bienvenidos de nuevo a la sección de cartón y dados de Diógenes Digital. Hoy tenemos aquí, como casi siempre, a Sergio. ¿Qué pasa, chavalería? Y por segunda vez a Javi. Muy buenas a todos. A ver. Oye, Irra, tío. ¿Qué? ¿Este olor a ajo? Por si acaso. Ah, bueno, vale. Porque creo que sé de qué venís a hablar. Entonces, pues me he traído aquí la ristrita de ajos y una caterva madera aquí bien afiladita. Así me gusta. Yo he metido los lápices, por si acaso. Pues eso, son estacas, pero pequeñitas, ¿no? Exactamente. Bien. Yo no he podido encontrar cruces en casa, ¿no? ¿No? Ni invertidas ni nada, ¿no? No invertidas ni nada, pero espero hincarle hoy bien al diente a estos juegos. Ah, bien. ¿Y qué juego nos traéis hoy? A ver. Empiezo yo. Ok. Yo vengo con la copia Made in Spain del Estratego. Uh-huh. Es decir, el vampiro de Cefa. Ah, guay. Hombre, solo por el nombre mola. No sé si... Yo creo que ya hablamos de ello en el programa de aquel de... Que yo creo que fue el primer programa, el de, uh-huh, el Imperio Cobra. Uh-huh. Ya hablamos de unos juegos aquí que se hicieron en España en los años 80, que se dedicó a hacer los Cefa. Uh-huh. Y uno de estos juegos pues era una copia que hicieron del Estratego, que ya hablaremos un poco más adelante cómo se juega, que se llamaba pues eso, el Vampiro. Uh-huh. Así que haciendo un poco la ficha de este juego viejuno, los autores son, que yo también creo que hablamos en su día de ellos, son Pepe, sí, Pineda, uh-huh, y del diseñador Isidre Monés. Sí. ¿Vale? Obviamente en la caja no viene acreditado ninguno de ellos, porque todo esto ya, como ya hablamos, ya se supo unos años después. Uh-huh. Y el juego lo editaron en 1986, o sea, estamos hablando de él hace bastante tiempo. Pues sí, casi 30 años. Pues sí, sin ir más lejos. Un juego de 2 a 4 jugadores, pero bueno, lo de 4 jugadores es un poco de mentira, ya, uh-huh, ya veremos luego. De una duración estimada de unos 30 minutos. Uh-huh, así que cortito. Y como todos estos juegos de Cefa, estaban acostumbrados a sacar una versión para los pobres y otra para los ricos. Hay, uh-huh, dos versiones, una normal y otra deluxe. Vale. Que son, básicamente son los mismos, tienen los mismos componentes, lo único que se diferencian es que la deluxe vienen, las fichas vienen de plástico, los vampiros, uh-huh, vienen de plástico, y la normal venían con los tokens de cartón típicos. Uh-huh. Vale. Y ahora te voy a hacer la pregunta trampa. ¿Qué peso tiene esto en la BGG? ¡Qué buena pregunta! Ahora la pregunta buena sería, ¿esto está en la BGG? Esa ya es otra, pero bueno. Sí, estar está, ¿eh? Uh-huh. Porque yo he sacado los autores, los he sacado de ahí. Lo que pasa es que del peso conozco el mío y no se lo digo a nadie. O sea que... Eso es como la edad de las mujeres, ¿no? Efectivamente. Bien, bueno, seguimos con esto. ¿Qué viene dentro? Pues viene el típico tablero y 24 figuritas, uh-huh. 12 de los buenos y 12 de los malos. Vale. O sea, que es una versión simplificada del estratego. Bueno, sí, simplificada en número de elementos, pero uh-huh. desde mi punto de vista bastante complicada desde el punto de vista de las reglas. Porque, bueno, como un poco como el estratego, hay dos frentes. Uh-huh. Entonces, los objetivos que tiene cada frente va a ser, uno de ellos va a ser matar al Drácula o va a entrar en el castillo con la cruz. Uh-huh. Y el otro bando lo que va a tener es que matar al doctor, si eres Drácula, uh-huh. o hipnotizar al populacho. ¿Vale? Vale. Como hay dos frentes, pues este juego es de dos jugadores. En las reglas viene que pueden ser de cuatro, pero claro, es lo típico de cuando tienes un juego de dos jugadores y quieres hacerlo a más jugadores para que aparezca en la caja, pues lo que haces es que montas equipos. Claro. Es como si el ajedrez es para dos personas, bueno, o puede ser para 1000 si haces dos equipos de 500. Claro, o sea, que cada persona haga un movimiento y ya está. Claro, pues eso es un poco como se jugaría esto. Uh-huh. Copiando el estratego, como decíamos, ¿cómo funciona un poco el estratego? Bueno, pues las fichas, cada ficha tiene un valor impreso uh-huh. que solo vamos a ver nosotros, nuestro contrincante no, ¿vale? Uh-huh. Esto, un poco más pro, hay una serie de wargames, ¿vale? Que uh-huh. se llaman los wargames de bloques, que uh-huh. funcionarían un poco igual, ¿vale? Lo que pasa es que esto, los wargames de bloques, claro, las reglas las complican sobremanera, pero la idea es un poco la misma. Las fichas tienen un valor por delante, que solo vas a ver tú, y tu contrincante no, ¿vale? Uh-huh. Entonces estas fichas se van a ir moviendo por el tablero, que es un tablero que tiene cuadrados, está cuadriculado, y lo vas a poder mover hacia adelante, hacia detrás, hacia izquierda y derecha, ¿vale? Diagonalmente uh-huh. no. Vale. Entonces las fichas se van a enfrentar unas con otras, y la ficha que tenga más poder, es decir, que tenga más, más puntos, pues es la que va a ganar, ¿vale? Básicamente. Uh-huh. Se confrontan y la de mayor valor gana. La gracia, pues que como no ves cuál es el valor, pues uh-huh. No sabes cuál va a ganar, claro. Vale, ¿cuál es? Así un poco por encima, por no entrar muy, muy en detalle. La diferencia que yo creo que tiene este juego con respecto al estratego es que el estratego lo único que tienen son valores, tal cual las fichas, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el mariscal. Va a valer 10 puntos, el general 9, el coronel 8, el comandante 7, ¿vale? Así un poco hacia abajo, ¿vale? Uh-huh. Pero digamos que no tienen, cada ficha no tiene habilidades especiales, es decir, no tiene un if, no tiene un sí. Bueno, ¿vale? Sí, están los zapadores, que son los únicos que derrotan a las bombas y son derrotados por cualquier cosa, por ejemplo. Ahí está, esa es la gracia, ¿vale? O sea, hasta ahí quería llegar. Las cartas que tienen habilidades especiales, o sea, las fichas que tienen habilidades especiales son solo tres, que son el minador, uh-huh. el explorador y el espía, ¿vale? Uh-huh. Y son muy sencillas. ¿Vale? Porque sí. El explorador lo único que hace es que puede moverse en cualquier número de casillas, en línea recta, uh-huh. es como el resto, que solo se puede mover una casilla. Sí. El espía es que mata al mariscal si este le ataca, ¿vale? Uh-huh. Son reglas muy sencillas y solo de tres fichas. ¿Qué es lo que le pasa a este vampiro? Que este vampiro tiene reglas especiales para cada una de las fichas. Uh-huh. Y desde mi punto de vista esto lo complica, porque además las reglas no son sencillas. Entonces acordarte de qué hace cada uno de ellos, pues complica la estrategia. Sí, la verdad es que... Infinitimo, vamos. Por ejemplo, que tengo yo aquí por aquí apuntado, el criado. Elimina uh-huh. cualquier pieza de igual o valor inferior, ¿vale? Excepto a la cruz, ¿vale? Que los captura para su bando, atacando a estos de su propio bando, ¿vale? O sea, cada ficha va a tener una condición distinta para poder uh-huh. capturar. ¿De acuerdo? O sea, son menos fichas, pero al fin y al cabo... lo hace más complicado. Uh-huh. Sí, vamos, que son desencadenantes todo. Efectivamente, van a ser todos desencadenantes. Tenemos la ficha de Drácula, que va a poder eliminar todas las piezas, pero excepto la que conduce los ajos, uh-huh. ¿vale? Que en este caso esas dos piezas lo que hacen es hacerle retroceder en el tablero, uh-huh. ¿vale? Puede cambiar de posición dentro del tablero, puede atacar y ser atacado, uh-huh. ¿vale? O sea, cada una de las fichas va a tener un comportamiento distinto y esto, claro, esto lo va a complicar. Pues entonces me parece poco la media hora esa que has dicho antes, ¿no? Hombre, lo que pasa es que, claro, o sea, el tablero, no sé exactamente cuántas casillas tiene, es chiquitito. Y luego al final, pues hombre, lo que consiste es en conocerte las fichas. Como uh-huh. cuando éramos pequeños no teníamos muchos juegos, sino que lo poco que teníamos los exprimíamos a fondo. Sí. Pues claro, al final te terminas aprendiendo todos los movimientos que hacen. Bueno, y claro, teniendo en cuenta que son 12 fichas y no de todas hay dos copias, pues es aprenderse 6 fichas realmente. Sí, exactamente. O sea, las que tenían cosas raras para hacer son 5, digamos, que son las que se pueden repetir. Bueno, hay un Drácula, 2 fichas de magia, hay un criado, hay una ficha de hipnosis, hay un anillo y luego hay 6 fichas de noche, ¿vale? Uh-huh. Que digamos que son los ejércitos de a pie. Sí. Que son las fichas que se repiten. Eso por el lado del vampiro. Luego por el lado del pueblo, en vez de la noche, ahí está el día. Uh-huh. ¿Vale? Pues un poco temáticamente. Pues el vampiro ataca por la noche y el pueblo por el día. Uh-huh. Y poco más. Tampoco vamos a entrar mucho más en detalle. Porque es un juego que obviamente no se puede encontrar ya, a no ser que lo encontréis en algún mercado de segunda mano. No está reeditado ni nada por el estilo. Y se puede encontrar, si tenéis algún interés, pues por internet se encuentra fácilmente las reglas y se encuentra fácilmente el print and play si queréis imprimirlo. Uh-huh. Porque al fin y al cabo es un tablero cuadriculado sin más, con sí, un par de lagunas en el medio que, uh-huh, para que no puedas utilizarlas. Esas fichas, los pantanos que tiene ahí puestos, ¿no? Claro, tiene. En el estratego estaban centradas esas, uh-huh, dos piezas, que es lo que varía un poco porque hace un poco de efecto embudo en el tablero, uh-huh, y están centradas pero movidas un poquito para que no les acusaran de copiar al 100% el tablero. Uh-huh. No, aparte que es bastante más pequeño, creo que esto era de 6x6. Sí, sí puede ser. Sí, la verdad es que es como una reducción del estratego. Uh-huh. Eso es. Pero bueno. Y poco más. Bueno. Vamos a hablar un poco de juegos un poco serios, ¿no? Sí, serios, pero también descatalogados. Efectivamente. Aquí hay cosas que no se puedan comprar. Eso. Bueno, pues Javi, te damos paso. Bueno, pues el juego del que vamos a hablar hoy es La Furia de Drácula. Es un juego que originariamente salió en el año 86. Era creado por Stephen Hahn, un diseñador que, entre otras cosas, pues diseñó juegos como el Chaos Marauders, el Chainsaw Warrior, y recientemente, porque fue en el año 1990, ¿sí? Star Wars, la huida de la Death Star. De la Estrella de la Muerte. De la Estrella de la Muerte, sí. ¿Cómo se nota el síndrome de Peter Pan, eh? Todo de que 25 años y dice, nada, hace nada. Recientemente. Ya, ya. Más que nada porque tampoco parece que haya diseñado así ningún otro juego recientemente. Uh-huh. En su origen, pues el origen de crear el juego este es porque no encontraba ningún juego de tablero que fuera de temática así tipo horror. Uh-huh. Uh-huh. Entonces optó por coger, meter la cabeza, a ver qué sacaba, y ya en el año 87, uh-huh, de la mano de Games Workshop, publicaron la primera edición de este Furia de Drácula. Uh-huh. Era un juego pues para 2 o 4 jugadores, uh-huh, en el que uno de los jugadores encarnaba al conde Drácula y los demás a sus 3 perseguidores. Estos perseguidores debían darle caza por toda Europa. Uh-huh. Los movimientos de Drácula eran secretos y se reflejaban en un pequeño mapa que el jugador que llevaba a Drácula ocultaba tras la pantalla. Uh-huh. Por cada ciudad en la que pasaba Drácula, pues debía dejar mantener ahí un encuentro secreto, ya fuera un vampiro, una trampa, un señuelo, que solamente se activaría cuando pasara por allí uno de sus perseguidores. Uh-huh. Este juego sí que reflejaba una atmósfera de tensión, emoción, y las partidas, eso sí, eran largas, pero molaban, eran experiencias buenas de juego. Lo único malo era que si no conseguías coger el rastro de Drácula, pues podías estar ahí horas detrás y prácticamente aburrido hasta llegar a mosquearte. Uh-huh. Estar ahí y no encontrar nada. Los perseguidores de Drácula disponían de algunas armas para acechar a Drácula, pues cartas de evento que permitían colocar barreras, desolar pues anteriores lugares, localizaciones por las que había pasado Drácula. Pero la mayor parte de las veces no eran suficientes y a Drácula no le pillaban en toda la noche. Ajá, está bien. Con los años, pues Games Workshop dejó de publicar el juego. Uh-huh. Se convirtió, curiosamente, en un objeto de culto de coleccionistas. Sobre todo por la portada. Sí, la portada original era, a mí me recuerda mucho a los carteles de la Hammer. Sí. Estar ahí, Drácula a puntito de... saciar su sangre con una bella doncella. Ya la peli de Bela Lugosi, ¿no? Sí. Casi. Sí, sí, sí. Y pero, ¿no? Sí, sí. Fea de cojones. Ya es como yo la defino. No sé. Roja. ¿Se puede decir roja? Sí, la sangre, el color rojo sangre está muy presente en la portada. Pasó el tiempo y muy recientemente, apenas en 2005, Fantasy Flight Games anunció una nueva edición, actualizada, rediseñada, mejorada, de este juego, que a España llegó de la mano de DeVir. En esta nueva versión, pues hay lugar para un jugador más. Los perseguidores de Drácula pasan de ser 3 a pasan a 4. Y el movimiento de Drácula, el movimiento secreto, ha mejorado bastante en cuanto a jugabilidad. Aquí, pues, Drácula dispone de un mazo de cartas con todas las ciudades, zonas del mar del juego, y en cada turno, al igual que en la versión anterior, coloca hacia abajo una carta en la que se encuentra en ese momento, por la que esa carta, pues, obviamente tiene que estar conectada por el lugar, la localización anterior por la que ha pasado Drácula. Así, poco a poco, Drácula va creando una especie de reguero de hasta 6 cartas, todas que pueden llegar a ser detectadas por los jugadores siempre que pasen por esas ciudades, o bien porque alguna carta de evento se lo facilite. Entonces, con mucha mayor facilidad que la versión anterior, los investigadores, los perseguidores, siempre van a tener una especie de idea, si no de dónde se encuentra realmente el conde Drácula, sí de dónde ha estado recientemente. Entonces esto sí que les ayuda a coordinar los esfuerzos para acercarle y acabar con él. Es mucho más acentuada la interacción entre ambos bandos. No solamente cuando se produzca un combate, sino a lo largo de toda la partida, en el momento de la caza. Así, a grosso modo decir que golpe inicial para realizar esta segunda versión viene de la mano de Kevin Wilson. Factoría Fantasy Flight. Sí, sí, por supuesto. Lo más frikis le recordaremos por obras como el juego de rol del Séptimo Mar o el juego de tablero de Juego de Tronos, el Arkham Horror. Sí, que realmente. Si no ha participado en todos los juegos de fantasy de la historia, poco le ha faltado. Pues yo del Descent también es co-creador, me parece. Eso sí. iba a decir yo antes que el Stephen Hunt dijo, ya está petado el mercado de terror, porque a partir de que salió eso empezaron a salir Arkham cosas y cosas de chulo, y dijo, pues ya no hago nada más. Pues lo bueno es que junto con Kevin Wilson se vinieron varias gentes con las que había estado trabajando en Arkham Horror y todos estos, que le han dado un lavado de cara muy bueno a este juego. Mucho más accesible, mucho más bonito. Y calidad de componente, claro. Sí. Pues solo que sea fantasy empieza a pesar la caja. Sí. Sí, porque la caja es contundente, es bastante grosita. ¿Cuántos catanes son? ¿Cuántos catanes? En campos de catanes, ¿cuánto estamos hablando? No lo sé, pero unos cuantos. Serían 3 catanes. Yo así a ojo le he hecho 3 catanes. Bueno, lo que no hemos dicho, que hemos pasado bastante por alto, es que la duración de este juego viene a estar entre las 2 y las 3 horas. Y la edad recomendada, debido a la temática, aunque ponen que debería ser de 10 años, yo la subiría un poquito más. Bueno, hasta los 12 mínimo. No, 10 años puede estar bien. Tampoco lo recuerdo tan cruento y tan sangriento. Es una historia de vampiros. Tampoco es el vampiro te viscera o te empala. Ay, Javi, tú no sabes lo que saben los niños hoy en día. Que podía haberlo hecho, Sí, perfectamente. No lo veo tan cruento ni tan explícito como para hacer eso. Yo creo que 10 años podría estar bien. ¿Te refieres a las fichas que tienen corazones o a las gotas de sangre? Sí, bueno, eso es el pan nuestro de cada día. Eso lo ven en el telediario. Bueno, pues en este juego, lo que es la mecánica viene a ser similar a la de otros juegos, quizá algo más conocidos como el Scotland Yard o el Sombra sobre Londres. Es un gato y ratón, de coger y intentar acercar a un personaje entre varios jugadores que van a cooperar mediante deducción de por dónde ha podido estar, de actos que haya realizado, intentar ganar la partida de esa manera. Uh-huh. Un cooperativo competitivo. Sí, es un cooperativo deductivo competitivo. Del Sombra sobre el Londres, yo creo que hablamos un poco en el programa aquel de Navidades, en el que de los regalos que nos habían hecho. Sí, ese le comentaste en el de sí, Reyes. Se me cayó a mí estas Navidades, que, uh-huh. que también lo he jugado y la verdad es que no quiero hablar nada de él por si cae en algún chatarra, pero uh-huh. muy muy interesante la mecánica. Sí, más o menos la estuviste comentando, lo de los casos, el luchar contra, entre comillas, lo de luchar, el competir contra Sherlock Holmes y esto. No, ese es el... Eso es otro. Este es el de Whitechapel, este es uh-huh. el de Jack el Destripador. Sí. Que pero claro, es que son temáticas además cierto. Que se dan muy a esta mecánica. Hay uno malo y hay mucha gente que va detrás de él. Uh-huh. ¿Sabes? Un poco sí, rollo. Sí, cierto, cierto. Y Cristiano Ronaldo del Barcelona, ¿sabes? Algo uh-huh. así. ¿Sabes? Bien. Cuando abrimos lo que es la caja del juego, vamos a ver pues que tiene pues, su libreto bastante, bastante interesante, puesto que tiene muchos gráficos, muchas ilustraciones que te describen muy bien incluso cómo llevar una partida, te muestran las cartas, el propio libreto de reglas, o sea, un libreto bastante, bastante contundente. Tiene un tablero de juego que refleja el mapa de Europa a finales del siglo XIX. Muy, muy bonito ese tablero, ¿eh? Sí. Muy, muy, muy, muy bueno. Buen cartón, es un tablero de 55x55. Vas a tener una serie de miniaturas que reflejan tanto a Drácula como a los cazadores, las, digamos, hojas de personaje de cada uno de ellos, una serie de dados que van a reflejar el combate, cuando tengan que combatir, si es que se encuentran, un dado para el movimiento, si es que lo desean realizar por tren, muchas cartas, 200... más de 200 cartas, 220 cartas, uh-huh. entre cartas de evento que pueden utilizar tanto Drácula como los cazadores, cartas de localización, estamos hablando de 70 cartas de localización por las cuales se pueden mover tanto Drácula como los cazadores, entre ciudades y zonas de mar. Luego objetos, cartas tácticas que se denominan y, como no podía ser de otra manera, hay 5 cartas que reflejan los poderes especiales que puede desarrollar Drácula. Uh-huh. Y luego aparte, para los que no se hayan asustado todavía, pues hay 81 marcadores preciosos que hay que destroquelar. Es que si no hay tokens... Sí. Esto incluye pues marcadores de encuentro, de cosas con las que se va a ir dejando Drácula y se van a encontrar los cazadores. Lo que ya habíamos comentado antes, de marcadores de sangre que van a reflejar los puntos de vida que tiene el conde Drácula, uh-huh. marcadores de mordisco, una serie de marcadores, de cómo va pasando el tiempo. En principio eso es lo que contiene la carta, la caja, perdón. Uh-huh. Uh-huh. Bien. O sea, que viene bien llenita, o sea, aparte de ser grande, viene completita. Sí. Viene completa y lo curioso es que tampoco te creas que al final le sobra mucho espacio. Uh-huh. O sea, oye, y una cosa que no recuerdo yo, sí. si no eres, o sea, si hay menos de 5 jugadores, ¿cómo juegan el resto de los jugadores? ¿Tienen que coger el resto de los investigadores o cómo va esto? Sí, sí, ¿no? siempre se juega Drácula contra 4. Siempre, ¿no? Vale, pues, vale. Claro, esto hace que pueda jugar una persona contra otra. Uh-huh. En ese momento llevaría uno Drácula y el otro llevaría pues a los 4 perseguidores. Si juegas con 2, pues uno lleva a 2 perseguidores, el otro con los 2 y el otro a Drácula. Vale. En resumen, el juego es unos cazadores se unen sus fuerzas contra Drácula, siempre representado por un jugador. Si Drácula vence, el resto de cazadores han perdido la partida, mientras que si Drácula ha sido derrotado, el resto de jugadores cazadores han ganado la partida como un equipo. Uh-huh. Así un poco lo que es el desarrollo. El jugador que lleva a Drácula siempre va a comenzar el primero en el turno de juego. Se avanza un espacio, un marcador de si estamos en el día o en la noche. Esto se compone en este marcador de seis espacios que van pues, en la parte del día lo que es el amanecer, mediodía y el crepúsculo, y hacia ya cuando es de noche, lo que es el atardecer, la medianoche y hacia la madrugada. Después de mover este marcador, Drácula se movería de un lugar a otro, de una localización a otra, utilizando una baraja de cartas, la que hemos comentado antes. En cada ciudad por la que pasa Drácula, pues va a dejar una serie de encuentros que los cazadores van a tener que ir afrontando, desvelando, luchando contra ellos a medida que le persigan. Si diera la casualidad, bueno, casualidad es mal dicho, si diera la posibilidad de que Drácula entrara en una ciudad en la que ya hubiera un cazador, Drácula le atacaría en vez de colocar uno de estos encuentros. Cuando Drácula ha completado su movimiento, lo que hace es vuelve a llenar la mano de marcadores de estos encuentros y su turno finalizaría, comienza el de los cazadores. Los cazadores, como hemos dicho, son cuatro, siempre van a tener que jugar esos cuatro. Los cazadores van a ser Lord Godalming, el Dr. Seward, Van Helsing y Mina Harker. Siempre van a jugar en este mismo turno, en este mismo orden, perdón. Y lo que harían es, lo primero, moverse hacia una nueva localización. Si en esta ciudad, en esta zona de localización, porque puede ser tanto ciudad como zona de mar, si hubiera algún encuentro dejado anteriormente por Drácula, pues el cazador debería afrontarlo, ver en qué manera le afecta. Si Drácula estuviera en esa localización, debería entonces el cazador combatir contra él. En cambio, si la localización estuviera vacía, pues el cazador puede o bien descansar para recuperar salud, podría reequiparse para obtener objetos que le guste, que le sirvan contra posibles encuentros posteriores, o bien recuperar cartas de evento, de igual manera que le puedan servir contra Drácula. Cuando hubiera acabado, pasaría el turno al siguiente cazador, y así uno tras uno hasta estos cuatro cazadores. La idea de los cazadores es simple, trabajar en equipo, intentar localizar y derrotar a Drácula mediante investigación, lógica, intentar deducir por dónde pudiera estar, mientras que Drácula tiene que mantenerse un paso por delante de ellos, con el tiempo que le permita crear nuevos vampiros que va a necesitar para ganar la partida. Los cazadores, por ejemplo, ganarían si reducen a cero o menos los marcadores de sangre, la vida, los puntos de vida, digamos, de Drácula cuando lo hayan localizado y le hayan derrotado en combate. Los puntos de no vida. Los puntos de no vida. Mientras que Drácula pues ganaría si logra avanzar este marcador de vampiros hasta 6. Bien puede lograr estos puntos, bien creando nuevos vampiros, bien derrotando a alguno de los cazadores, o bien sobreviviendo al día a día. Entonces, pues lo que sería una ronda sería, como hemos dicho, primero Drácula, avanza el tiempo, va moviéndose, va a viajar. Drácula, la peculiaridad que tiene es que no le gusta viajar por... siempre va a querer viajar por tierra o bien por mar. Siempre va a necesitar, como se comentaba en los libros, algo de su tierra natal, y siempre tiene ese apego por lo viejuno. Nunca va a viajar, por ejemplo, por tren. Las ciudades en el mapa pueden estar conectadas bien por tren o bien por carretera convencional. Los viajes por tren van a permitir a priori ir más rápido. Entonces, pues Drácula no va a viajar, por ejemplo, nunca por tren. Si hubiera alguna ciudad en la que los cazadores hubieran marcado con una pieza de hostia consagrada o bien suelo consagrado, con la que lo hubieran conseguido mediante las cartas de evento, pues tampoco podría acceder a esa ciudad. Entonces, lo que habíamos comentado anteriormente, de que Drácula va a mantener una serie de 6 cartas de localización para que se sepa en todo momento por dónde ha ido pasando, pues va a ir desplazándolas, y en el momento en que meta una séptima carta, la carta más antigua de ese bloque de 6 de localización va, digamos, a salir del tablero. Drácula va a poder utilizarla posteriormente, y si hubiera dejado algún marcador de encuentro para si le detectan los cazadores que se enfrentarán a él, pues entonces ya se vería qué tipo de marcador de encuentro es, y en algunos casos pues tendrían bastantes repercusiones negativas para los jugadores cazadores, como por ejemplo que Drácula hubiera logrado crear un nuevo vampiro que le dan puntos. Solo sabes las últimas seis ciudades por las que ha pasado, ¿no? Las seis últimas locaciones. Sí, siempre vas a saber, o sea, siempre van a mantenerse en el tablero boca abajo las seis últimas localizaciones por las que ha pasado Drácula. Dado que Drácula tiene algunos poderes especiales, pues algunos de los poderes lo que le permiten, por ejemplo, es esconderse. Drácula, en vez de moverse a otra ciudad, va a jugar una carta de este poder de esconderse, y en vez de mantener ahí seis localizaciones de seis ciudades diferentes, vale, va a mantener cinco, realmente. Pero ya te digo, lo normal es que se mantengan seis localizaciones de seis ciudades o zonas de mar diferentes. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que habíamos comentado que Drácula tiene su mazo de localizaciones, pues mientras existan estas cartas de localización encima de la mesa, sean una de las seis últimas localizaciones por las que ha pasado Drácula, no va a poder acceder a ellas en los siguientes turnos. Hasta que se bloquea a sí mismo, ¿no? Claro. Entonces, hasta que no salgan realmente del tablero, no va a poder volver a pasar, por ejemplo, por esa ciudad. Uh-huh. En lo que es los poderes de Drácula, pues estaban la llamada oscura. A Drácula le costaría 2 puntos de sangre. Y lo que hace es que se mantiene, por ejemplo, en la misma localización del turno anterior. No se movería una nueva localización. Pero esta carta sí que se jugaría como si fuera una carta de localización. Es decir, se cuenta, se coloca boca abajo, puesto que los jugadores no saben cuál es. Llamada oscura. Ahora mismo no estoy seguro. Sí, la llamada oscura sí que se ve. Los jugadores van a saber que lo que ha hecho es mantenerse en la misma localización del turno anterior. Y lo que le permite a Drácula es eso. Mediante el coste de 2 puntos de sangre, va a recibir muchos más contadores, en total 10 contadores para los encuentros, siempre que, por ejemplo, en su mano tenga algunos posibles encuentros que dejar en una localización a los cazadores, que a lo mejor sean demasiado débiles, que considere que son demasiado débiles, pues jugando esta carta va a poder, digamos, rellenar su mano, coger 10 marcadores más a los que ya tenga, desechar hasta los 5 que él puede tener. Uh-huh. Y en principio, o sea, aunque tiene un coste bastante excesivo para Drácula, pues sí que le permite ponerse las cosas bastante difíciles a los jugadores. Uh-huh. Entonces, en esta carta, pues no es una carta en sí de localización. Entonces, no colocaría Drácula un marcador de encuentro en esta carta. O sea, se va a ver que es una carta especial de uno de sus poderes especiales. Uh-huh. Otro que puede utilizar como poder especial es el de volver sobre sus pasos. Podría volver a cruzar por un camino de su ruta por el que ya haya pasado anteriormente. Pero este camino tiene que estar a un movimiento adyacente a la localización actual. Es decir, no puedes coger y jugarlo si es que es algo que hubieras tenido en un mazo, o bien estando entre las seis por las que has pasado recientemente, que no esté tocando, digamos, con la localización en la que te encuentres por último en este momento. Vamos, que puedes pasar de Madrid a Toledo, pero que no puedes pasar de Madrid a Transilvania directamente. Más bien, ¿qué ocurre? Que esta también es una carta que los jugadores cazadores van a ver que no es una localización al uso. Van a saber que no está en otra ciudad diferente. Saben que está en una localización que se ha cambiado, pero van a tener la certeza de que es una de las recientes por las que haya pasado Drácula. Lo que sí puede hacer, por ejemplo, Drácula, para engañar a los jugadores es jugar la carta de esconderse. En la que comentábamos antes, Drácula se mantiene en la misma localización del turno anterior, se juega boca abajo, va a parecer como si fuera una localización de tierra, una ciudad normal del tablero, y de hecho incluso vas a poder jugar un encuentro encima de ella, para que si pasan los cazadores a esa localización, se van a revelar tanto la carta de esconderse como la de la ciudad en la que hubiera estado adjunta, digamos. Uh-huh. Y los cazadores van a tener que coger y atacar tanto a la localización de la ciudad original como a la de esta carta. Drácula no sería Drácula si no pudiera alimentarse. Entonces, hay otra de los poderes de Drácula, que es mantenerse en la misma localización en la que estuviera el turno anterior. Los jugadores cazadores van a saber que se ha mantenido ahí, y lo único que va a recuperar Drácula es un punto de sangre. ¿Cuántos tiene? ¿Con cuántos está Drácula? 15. Sí. Drácula empieza con 15 puntos de sangre, de vida. El problema es que, digamos, hay un marcador especial al quinto punto de sangre y al décimo. Uh-huh. Esto es porque cuando combatan contra él, si le derrotan, pues en vez de irle quitando uno a uno puntos de sangre, le derrotarían hasta uno de estos siguientes puntos especiales. Es decir, hemos dicho que empezaba con 15 puntos de sangre. Si en ese momento atacara con un atacara a algún cazador y Drácula fuera derrotado, en vez de perder uno o dos, perdería directamente los cinco. Uh-huh. Aparecería con 10 puntos de sangre. Uh-huh. ¿Que vuelven a derrotarle? Pues si tiene, pues eso, entre 6 y 10, le bajarían los puntos de sangre hasta 10, hasta 5. Uh-huh. Y si nuevamente, estando con 5 o menos puntos de vida, fuera derrotado, pues directamente ganarían los cazadores al haber derrotado finalmente a Drácula. Vamos, que así en resumen realmente tiene 3 puntos de vida, o sea, 3 derrotas posibles, pero él mismo se las puede bajar gastando poderes y moviéndose, como veremos ahora. Sí, porque si Drácula, aparte de moverse por tierra, también tiene la posibilidad, al igual que los cazadores, de moverse por mar. Pero esto le tiene un coste bastante importante, dado que gastaría un punto de sangre por cada 2 zonas de mar por las que pase, empezando por la primera. Es decir, por ejemplo, una zona de mar puede ser el Océano Atlántico. Uh-huh. Si del Océano Atlántico pasas al mar Mediterráneo, al ser la primera, ahí ya perderías un punto de sangre. Uh-huh. Y una cosa, los jugadores saben, ¿no? Cuando Drácula se va al mar, las cartas eran distintas, yo creo, ¿no? Las de tierra, sí, de mar. O sea, sabes cuándo ha entrado por el mar, aunque no sepas por dónde, uh-huh, pero sabes que en ese momento ha cogido el barco, ¿no? Sí, las cartas de localización que hemos estado comentando, pues tienen el anverso, pues es el de la localización en la que se encuentren, viene una ciudad, viene una zona de mar, y en el reverso van a ser para las zonas de tierra de un color naranja, pero para las zonas de mar tienen un color en el reverso azul. Es decir, sí que van a saber si estaban ahí intentando acosarle por una zona de tierra y de pronto la carta que mete Drácula es una carta azul, pues saben siempre seguro que Drácula se acaba de coger un barquito. Que por experiencia propia puedo decir que más que ayudar, lía. Sí. Es increíble ver que de repente Drácula saca una carta de mar y de dónde cojones ha cogido el barco. Sí, y a lo mejor estabas al lado. Eso nos pasó un par de veces. Sí, sí, es brutal, tío. Te raya un huevo cuando ves que saca una carta de mar. Es un placer, realmente, jugarlas. Lo único malo es eso, que Drácula va perdiendo bastante sangre. Le cuesta mucho luego el reponerse la sangre. Cuando una de estas localizaciones que tenía, digamos, el atributo de Drácula, sale ya del tablero, cuando ya metes una séptima carta, pues podías optar por moverla, esa carta antigua, a las catacumbas, que lo que hace es que mantienes el marcador de encuentro que tuviera, hay un espacio para 3 catacumbas, y devolverías no, la mantendrías ahí para poder utilizarla posteriormente. Una reserva, sí. Una reserva de cartas. Una especie de reserva, sí, porque va a tener eso, no sé, lo bueno que tienen las catacumbas es eso, que vas a sufrir los cazadores luego mayor ataque, pero el problema que tiene, yo no soy mi partidario de guardarlas en las catacumbas, es que es una carta menos por la que puedes pasar en el mapa. Claro. Y puede llegar a ser bastante útil el tenerla en tu mano cuando te están cercando los cazadores por varios frentes. Si no la metieras en las catacumbas, lo normal es devolverla al mazo de localizaciones sin hacer más. Por último, así, si Drácula estuviera en el castillo de Drácula, que es una localización, una especie de ciudad, localización de ciudad, pues ahí sí recuperaría 2 puntos de sangre. Lo que pasa es que los cazadores sí que, digamos, esto es como el Área 51, saben exactamente, tienen espías cerca del castillo de Drácula, entonces la localización del castillo de Drácula, tanto en el anverso como en el reverso, aparece como que es el castillo de Drácula, no aparece por detrás naranja como en el resto, saben exactamente si está ahí. ¿No? ¿Y es siempre la misma? ¿No? ¿Cómo? La localización de Drácula es distinta en cada partida, ¿no? ¿O el castillo de Drácula está siempre en el mismo sitio? El castillo de Drácula está siempre en el mismo sitio. Ah, o sea, que sabes perfectamente en qué momento ha ido al castillo, ¿no? Sí. Ha ido a comerse el bocata chorizo. Uh-huh. Es una carta de localización como cualquier otra. La única diferencia es que tanto por el anverso o el reverso se sabe que es esa. Uh-huh. Es lo único para que realmente pues no haya ningún tipo de posibilidad de trampa de decir, oye, ¿por qué te estás subiendo esos 2 puntitos de sangre? Ya, mira, cuando estoy en el castillo de Drácula. El tablero está separado, digamos, por una línea entre lo que es la Europa occidental y la Europa oriental, lo que va a hacer que, por ejemplo, tanto Drácula como sus espías, sus minions, sean más poderosos si te los encuentras en la Europa del Este. Uh-huh. Por otro lado, también los trenes van mucho más lentos en la Europa del Este que en la Europa del Oeste. Una vez que Drácula se ha movido, pues entonces podrías o bien atacar, si es que es en esa localización, pues hay algún cazador, pues, atacarías contra él. En este caso es obligatorio, colocar un encuentro en la localización en la que te encuentres, a menos que estés en el castillo de Drácula, o a menos que hubiera ya un cazador. Uh-huh. Y estas son las acciones de Drácula en su turno, y después, si hay alguna localización que haya salido de la ruta de Drácula, pues puedes hacer lo que se llama madurar el marcador de encuentro. Esto lo que hace es que los marcadores estos que has colocado en cada ciudad, pues algunos tengan otras repercusiones más dañinas para los cazadores, más beneficiosas para Drácula. Darle puntos, por ejemplo, de vampiro. Uh-huh. Ya lo último que hace Drácula en su turno es rellenar la mano de encuentros, dado que ha tenido que dejar uno en la localización en la que se encuentre, pues rellena su mano de marcadores hasta un máximo de 5. Pero aquí Drácula atacará poco, ¿no? No tiene mucho sentido, porque si no te rápido saben dónde estás. O la sí. Cosa, atacas y te vas corriendo, las colleja y te piras. Claro, colleja y te piras, pero sabes dónde ha estado Drácula. Te vas a un adyacente. Claro, sabes dónde ha estado Drácula, sabes que va a tener que huir. Entonces, realmente Drácula va a tener que atacar a los cazadores, va a tener que derrotar, creo que era 1 o 2, realmente por el conteo de puntos, puesto que cuanto más tiempo pasa, peor es para Drácula. Los jugadores van a ir cogiendo mayor número de cartas, van a ir mejorando su arsenal, digamos. Y Drácula va a perder sangre. Drácula va a ir perdiendo sangre. Drácula, como hemos dicho, puede coger y puede ganar la partida siempre y cuando llegue y vaya madurando el encuentro, vaya creando estos nuevos vampiros. Eso le permitiría avanzar dos espacios en el contador de vampiros. Si derrota un cazador, avanzaría también otros dos espacios, y por cada día que Drácula sobreviva, avanzaría un espacio. Entonces, sí, pero la cosa es que un día son seis turnos. Claro, son seis turnos estándar. Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos con alguna carta de evento, pero sí son seis turnos. Es bastante difícil el coger y sobrevivir al día a día. Ten en cuenta que lo que comentaba, o sea, los cazadores se han ido haciendo más fuertes, Drácula ha ido perdiendo puntos de salud, habrá perdido puntos por navegar en el mar, por combatir, por usar la forma de lobo que hemos comentado antes o la llamada oscura, y va a ir quedándose sin sangre. Lo habitual, por las partidas que se han jugado, es sobrevivir dos, como mucho, tres días completos. Entonces, como mucho vas a avanzar dos, tres puntos, vas a conseguir dos puntos, tres, por el sobrevivir el día a día. Vas a necesitar otros cuatro puntos más, y esto va a ser solamente, o bien porque hayas madurado estos nuevos vampiros de los marcadores, o bien porque hayas derrotado cazadores. Dependiendo de cómo tú veas que van bien los cazadores o no, a veces es más fácil derrotar a un cazador, o bien hacer lo que comentaba Sergio, de huyo, que no me cojan, y te voy a ir dejando encuentros para ver si en alguno de los encuentros que consigo dejarte es un nuevo vampiro y no te has enfrentado a ese nuevo vampiro. Han ido pasando esas cartas de localizaciones y ha logrado salir esa localización con ese marcador de nuevo vampiro que me va a permitir a mí como Drácula avanzar dos espacios. Entonces, lo más habitual para que Drácula gane la partida es que se cargue a un cazador, que madure un encuentro de nuevo vampiro y que sobreviva un par de días. El término medio, ¿no? Hacer un poquito de todo. Sí, vas a tener que hacer un poco el término medio, pero claro, si los cazadores empiezan a pillar cartas buenas, vas a tener que intentar madurar dos nuevos vampiros, y tampoco es que haya muchos encuentros de nuevo vampiro. Y los cazadores, pues lo ya he comentado, van a vencer si se reducen los puntos de vida de Drácula a cero. Se lo tienen que cargar como puedan, bien sea mediante combate, bien por alguna que otra carta puñetera que hay por ahí para Drácula, claro. Entonces, siguiendo un poco con lo que era el turno, digamos, de los jugadores, pues lo primero que harían sería gastar unos puntos de resolución. Al igual que Drácula, cuando ha pasado un día completo, suma un más uno a su contador de vampiros, pues los jugadores van a tener un contador exactamente igual que el de Drácula, de 0 a 6, de puntos de resolución. Estos puntos de resolución les van a permitir conseguir una entre tres acciones bastante importantes. Gastarían un punto de resolución y tendrían que escoger entre noticias en los periódicos. Esto haría que la carta más antigua de Drácula sea revelada, a menos que Drácula sea donde está actualmente. Es decir, la carta que justo va a salir en cuanto Drácula se mueva, saber qué carta es, que dónde ya estaba Drácula. Junto con la carta se revelaría el cazador que acaba de dejar. Entonces, si crees que es una carta importante, estás muy perdido a lo mejor en el mapa, sí te puede ser bastante útil. Una segunda opción para gastar este punto es la sensación de urgencia, que se llama. Perderías tantos puntos de vida como cazador como el número de vampiros que le queden para que gane Drácula. O sea, estás en el turno, en la resolución 2, Drácula tiene pues igual dos puntos de vampiros, perderías hasta 6 esos 4 puntos de vida, pero esto te permitiría moverte a cualquier localización del tablero. No, a cualquiera. Es un teleport. Sí, solamente no podrías hacerlo, no podrías realizarlo si te quedaras sin puntos de vida por realizar por realizar esta poción. No, que tienes que tener mínimo uno. O sea, quedarte con mínimo de uno. Sí, tienes que quedarte con mínimo de uno. O sea, pero sí, claro, te puedes coger y mover en el mapa desde Cádiz hasta Berlín de golpe. Uh-huh. Está bien. Y por la tercera opción para gastar estos puntos de resolución es lo que se denomina la fuerza interior. Eliges a un cazador, cualquiera, incluido tú mismo, y recuperarías hasta 4 puntos de salud. Hemos dicho que esto es un juego cooperativo. Si hubiera opción de meter que alguno de los jugadores pudiera ayudar a Drácula, esta opción sería vista como que estás ayudando a Drácula. En mi opinión. Una vez optado por gastar o no estos puntos de resolución, en su fase de movimiento, el cazador tendría que coger y realizar una de las opciones. O bien moverse por carretera, o bien moverse por mar o por tren. Uh-huh. Si optas por moverte por carretera, te moverías de una ciudad, de una ciudad en la que estés, a otra adyacente. Si decides moverte por mar, realizarías un único movimiento por mar. Lo que tiene el movimiento por mar es que tú embarcas y te vas a embarcar, digamos, en un crucero de línea. No puedes decidir, ahora voy para adelante, ahora voy para atrás. O sea, si estás, por ejemplo, estás en Barcelona, te has ido al mar Mediterráneo y en la siguiente, pues vas al Océano Atlántico, no puedes decidir, en vez de seguir hacia los mares de las Islas Británicas, pues no puedes decidir otra vez volverte hacia el mar Mediterráneo. Uh-huh. Tendrías que coger, llegar a una ciudad y ahí ya embarcarte hacia otro lado o ya moverte por mar. Moverte si no por carretera. Y la tercera opción que tienen es el movimiento por tren. Si estás en una ciudad conectada con vías de tren, pues puedes lanzar un bonito dado rojo, dado de 6, para viajar por tren. Este dado tiene 5 valores. Si sale una X, estaría retrasado por el papeleo. El cazador finalizaría su turno y no podría realizar ninguna otra fase de acción. Si sale el 0, no hay salidas ese día, entonces puedes optar entre mantenerte en la ciudad o bien moverte por carretera o por mar si es posible. Si saliera un 1, tendrías el tren lento, te moverías a una ciudad conectada por raíles a un punto de... a una ciudad a 1 de distancia, digamos. Uh-huh. Si sale el 2, que al ser un dado de 6 es el valor que aparece duplicado, sería un tren rápido, te podrías mover hasta 2 ciudades que estuvieran conectadas por raíles. Y si sale la última, la 2-3, es que has cogido el tren expreso y el cazador podría moverse hasta 3 ciudades conectadas por raíles. Uh-huh. La peculiaridad del viaje en tren es que si estuvieras viajando en algún momento hacia Europa Oriental y utilizas el tren expreso, ese 2-3 vas a poder viajar solamente hasta a 2 ciudades por raíles. Si estás en Múnich, que hace frontera, digamos, con Alemania, con Europa del Este, y te quieres mover... Bueno, Múnich no tiene hacia Europa Oriental. Si estás en Berlín, por ejemplo, puedes optar o bien mantenerte en Europa Occidental, moviéndote hacia Hamburgo o Leipzig, o bien moverte hacia Europa Oriental, hacia Praga o Viena. Pues si optas por moverte en Europa Oriental, el máximo es de 2 ciudades con raíles. Este dado es muy rollo web de Renfe, ¿eh? Sí. Abres la web y parece que tienes que tirar un dado porque nunca sabes lo que te va a pasar, ¿sabes? Madre mía. Sí, yo no lo patrocinaba. No sé si era Renfe o Fever, sí. Una vez que te has movido a una localización, tiene lugar tu fase de acción, a menos que estés en el mar. El mar es meterte en el barquito y hasta que atraques. Y tomarte la pastilla para no marearte. Sí, una biodramina y fuera. En tu fase de acción, el cazador diría dónde va, en qué ciudad está. Si en esa localización estuviera en la ruta de Drácula, tendría que revelarse. Las cartas que antes estaban en la ruta de Drácula boca abajo, pues esa carta se daría la vuelta. si hubiera algún encuentro en esa localización que no hayan eliminado los cazadores por alguna carta, ese evento se daría igualmente la vuelta, se revela cuál, se ve cuál es, se resolvería si es un combate o si es algo que les impida a los jugadores seguir, si tiene algún mal para ellos. Y si no está Drácula en esa localización, finalizaría el turno del cazador. Si Drácula estuviera además en esa localización, tendrías también que luchar contra él. Una vez que hubieras luchado, ya sí finalizaría tu turno. En la lucha, digamos, el combate es con una serie de cartas que puedes jugar, una serie de dados que vas a poder tirar para luchar con los jugadores. Y los resultados posibles de ese combate es que estés herido, entonces perderías de 1 a 4 gotas de sangre, que te toque continuar, es decir, en ese turno de combate, pues de momento ha acabado en tablas, hay que seguir combatiendo. Si hubiera 3 resultados seguidos de continuar, entonces sí acabaría ese combate. Otra opción de resultado de combate sería el repelido. Drácula ha sido repelido y le limitas a las cartas que va a poder jugar, cartas especiales. Drácula ya solo podría esquivar o intentar escapar de la localización del combate en forma bien de murciélago, en forma humana o bien en forma de niebla. Otra opción de resultado de combate sería mordido, en la cual el cazador recibiría un marcador de mordido. También podría ser que el siervo de Drácula muriera, entonces la opción de muerto. El siervo ha muerto, si es que contra el que estás luchando. Y si fuera Drácula, lo que habíamos comentado al principio, de que quitaría los puntos de sangre hasta el siguiente espacio en rojo en su ficha. Ya la última opción es la de finalizar. Uno de los combatientes ha logrado escapar y finalizaría el combate. Como ya he comentado, los cazadores, tanto cazadores como jugadores de Drácula, van a poder usar en este combate una serie de cartas de objeto. Pues si en estas cartas de objeto que utilicen, ajos, el rifle, o sea, apareciera el texto en negrita o en cursiva y Drácula fuera el que ganara, Drácula o el agente, esa carta al final sería eliminada cuando acabara ese combate. Si el cazador al final es derrotado, pues tendría que moverse hasta el hospital de St. Joseph and St. Mary, un sitio para el que puedan ellos coger, recuperar la salud. Si hubiera tenido algún marcador de que haber sido mordido por Drácula, pues también se le quitaría, pero la contramedida es que va a perder todas las cartas de objeto y de evento que tenga, que hubiera recuperado a lo largo de la partida. Uh-huh. Drácula pícaro, que se te queda con todos los objetos. Sí. Más que se te queda. Bueno, él no se los queda, claro. Hace que los pierdas. Hombre, claro. Más que nada es que estás muerto. Sí. Más, no has muerto. Bueno. Has sido derrotado. Es diferente. O sea, un jugador combate con Drácula, o un jugador cazador combate contra uno de sus agentes, es derrotado. El cazador no muere, sino que ha sido severamente herido. Tiene que curarse las heridas. Uh-huh. Vuelves a posición de salida. Sí, y vuelves a posición de salida. Es así de literal. O sea, pues Lord Godalming, que empieza con 12 puntos de vida, pues si le han derrotado, pues va a coger y va a volver a empezar con 12 puntos de vida. Es que el cartón de estos juegos es muy caro, Irra. No se puede romper la ficha, ¿sabes? Joder. No, no, vaya. Por favor. No, o sea, caro es. Luego lo hablamos. Bueno, si no hubiera ningún tipo de encuentros en la región en la que estás, podrías o bien descansar en esa ciudad, en el cual recuperarías 2 puntos de salud y robarías 2 cartas de evento de la parte del mazo, de la parte de abajo. Uh-huh. Estas cartas de evento son una serie de cartas que pueden beneficiar bien a los jugadores cazadores o bien a Drácula. Diversos eventos de la partida, nunca vas a saber qué carta vas a coger, y la peculiaridad es que en lo que es en el reverso, pues pueden tener o bien una cruz o bien una especie de murciélago. Si la carta que cojas tiene una cruz, te la quedas. Es una carta que vas a poder utilizar contra Drácula. Uh-huh. Pues, no sé, contratar investigadores o la que habíamos comentado antes de sensación de urgencia. Pero, por el contrario, si la carta que coges tiene el reverso del murciélago, tendrías que dársela a Drácula. ¿Qué ocurre? Drácula nunca va a robar cartas de evento directamente. Van a ser los jugadores los que se la suministren de este modo. Entonces tú, como jugador cazador, vas a tener que saber, según vaya la partida, si es interesante sacar una carta que puedes facilitarle la vida a Drácula, o si por el momento es mejor tirar con lo que ya tienes. Uh-huh. Aparte de descansar, podrías reequiparte, igual que habíamos comentado antes. Sacarías una carta de evento si tiene la forma de murciélago a Drácula, y si es una cruz para ti. Dependiendo del tamaño de la ciudad en la que te encuentres, pues vas a poder obtener más o menos cartas. Si estás en una localización que tiene una ciudad pequeña, el cazador puede robar solamente una carta de evento. Si estás en una ciudad grande, puedes robar una carta de evento y o una de objeto. Algún objeto que te permita luchar contra Drácula en mejor condiciones para ti. Un cuchillo, los ajos que hemos comentado, una pistola. Si estás en el castillo de Drácula, puesto que también puedes visitarlo como cazador, ahí no robarías cartas. Pero si estás en el hospital de St. Joseph and St. Mary, el cazador sí que puede robar o bien una carta de evento o bien una carta de objeto. Y ya por último, lo que puedes hacer es intercambiar cartas de objetos, no nunca de evento, con otro cazador que esté en tu misma localización. Uh-huh. Es la otra opción que podrías hacer. En principio, más o menos, es lo que estaba dicho. Si lo es así, ¿se os ocurre alguna cuestión más? No sé, si quieres comentar un poco los tipos de encuentro, así enumerarlos un poquito. Por ver los tipos de encuentro que te puedes encontrar. Valga la redundancia. Bien, yo los catalogaría en tres partes diferentes. Una, lo que son realmente los agentes de Drácula, que van a ser sus siervos, pues van a aparecerte en ese marcador un agente que va a tener o bien un cuchillo, o bien aparece con un cuchillo y un rifle, o bien un cuchillo y una pistola. Pues cuando tengas que, cuando vayas a esa localización, descubras ese encuentro, vas a tener que luchar contra ese agente que va a tener esas armas, va a tener esas cartas tácticas para poderlas utilizar contra ti. Entonces es muy diferente encontrarte con alguien, aunque siendo un agente, que son a lo más durillos, que tiene un cuchillo, a alguien que tenga un cuchillo y una pistola. Uh-huh. Por otro lado, si uno de estos agentes está en una localización que estuviera en Europa Oriental, además ellos recibirían un +1 a sus tiradas de combate. Uh-huh. Aparte de estas, te podrías encontrar el resto de encuentros, podríamos dividirlos entre los que se pueden madurar y los que no. Uh-huh. Entre los que se pueden madurar estaría la emboscada, en la cual pues Drácula puede robar un encuentro de la pila de encuentros y debería descartar encuentros en su mano hasta el límite que tiene, que suelen ser 5. Esa es la normal. Si maduras el encuentro este de emboscada, pues Drácula podría jugar un encuentro cualquiera de su mano sobre cualquier cazador que no esté ni en el mar ni en el hospital de St. Joseph's and St. Mary. Es decir, tú estás tan tranquilo viajando por tierra, otro compañero ha llegado a una localización que tiene un marcador, le da la vuelta y resulta... Perdón, es al madurar. Drácula se ha movido, ha salido esa carta de la organización del tablero de la ruta de Drácula, y al darle la vuelta para saber dónde el marcador que tiene es una emboscada, Drácula puede jugarla sobre cualquier cazador del tablero. Uh-huh. Además, lo malo que tiene es que Drácula reduciría su ruta a 3 cartas. Uh-huh. Entonces, tienes que saber como Drácula si te interesa o no. ¿Las enseñas? ¿Las enseñas esas cartas? No, nunca se enseñan las cartas, simplemente las más alejadas, las más antiguas, las salen del tablero, salen de la ruta de Drácula, pero no puedes madurar esos eventos. Vale. Si ayer, esos pierdes encuentros. Pierdes lo que hayas jugado en esas ciudades, claro. Tú como Drácula sí que puedes estar chequeando cada 2x3 las localizaciones por las que has pasado y, lo más importante, los encuentros que has ido dejando en cada una. Claro. Como hemos dicho, uno de los encuentros más importantes es el de nuevo vampiro. Si has dejado un marcador de nuevo vampiro está a punto de salir del tablero, te interesa madurarlo, pues lo que no vas a hacer es reducir tu ruta de Drácula y quedarte sin poder madurarlo. Ya he comentado, el otro encuentro es el de nuevo vampiro. Si el cazador se lo encontrara en una localización cualquiera, pues tendrías que ver si es de día o de noche en el marcador del tablero. Si estamos en el día, el cazador mata al vampiro, al nuevo vampiro este, sin problema. Si estuviera de noche, si fuera de noche, el cazador lanzaría un dado. Si sale de 1 a 3, el cazador sería mordido, a menos que alguno cazador del grupo tuviera una carta de crucifijo o bien una carta de hostia consagrada. Si fuera un 4 a 6, el vampiro escaparía, pero se sabe que está en esa localización, a menos que alguien pues tuviera un cuchillo o una carta de stack. Si logra salir de la ruta de Drácula y madurar ese evento, pues Drácula avanzaría al marcador de vampiros 2 espacios. Y toda la ruta de Drácula se reduciría a una única carta. Pero has logrado sumar 2 puntazos de golpe. Uh-huh. Y así el tercer evento, tercer encuentro con efecto madurar, es el de suelo profanado. Drácula robaría una carta del mazo de eventos, en el caso que se la encuentren los cazadores. Si esta carta es para los cazadores, se descarta. Si es una carta de Drácula, Drácula se la queda. Uh-huh. Si sale de la ruta y hay que madurar este suelo profanado, Drácula robaría cartas del mazo de eventos hasta que robara 2 para él. Cualquier carta que hubiera ido para los cazadores sería descartada. Uh-huh. No, es decir, es una bonita forma de quitarles cartas interesantes a los jugadores. Uh-huh. Pues sí. También la carta en la ruta de Drácula se vería reducida a 3 cartas. Ya por otro lado, el resto de marcadores de encuentro que no tienen ese efecto de madurar, que va a ser más una jodienda para los jugadores cazadores, pues pueden ser un asesino, que este le permite pues tener muchas cartas, tiene hasta 5 cartas de tácticas para el combate. Los campesinos, que dependiendo de si estás en Europa Occidental, descartarías una única carta de objeto a tu elección, pero robas una carta de mazo de objetos. Pero si estás como cazador en Europa Oriental, descartarías todas las cartas de objeto que tengas. Uh-huh. Puede ser un espía, en el que Drácula pues podría mirar las cartas de evento y de objeto que tenga el cazador. Y además, el cazador tiene que decirle a Drácula dónde va a moverse el siguiente turno. Puede haber lobos, de los cuales el cazador perderá puntos de salud. Puede haber murciélagos, en los cuales el turno de ese cazador, incluido Drácula, finalizaría. Y en el siguiente turno, Drácula es el que va a decidir a dónde va a mover el cazador, pero solo por carretera. Pero le obligas al cazador a moverse donde tú quieras. Si hay niebla, que esto lo que haría sería pues que ningún cazador pueda entrar o salir en la localización en la que esté ese marcador. Puede haber una plaga, que también perdería como cazador 2 puntos de salud. Puede haber ratas, que si no tienes una carta especial como cazador, que es la de perros, pues el cazador tendría que tirar 4 veces el dado y cada vez que sacara 4 o más en el dado perdería 1 punto de salud. Es decir, por cada localización en la que Drácula pase, va a ir dejando estos marcadores y vas a tener que coger como jugador cazador ir intentar pasar por el top, por la mayor parte de localizaciones posibles para enfrentarte a esta, a estos marcadores, intentar derrotarlos con las cartas que tengas, con la suerte en los dados, más que nada para que Drácula, impedir que Drácula pueda madurar en algún momento vampiros, que le permitirían acercarse a su objetivo de los 6 puntos. Entonces, la idea de los cazadores siempre va a ser recorrerse todo el mapa para intentar acercar a Drácula. En el momento en que ya saben, intuyen dónde está Drácula, bien porque han descubierto una carta en la ruta de Drácula, bien porque alguna carta de evento especial les permite eso, detectar dónde está Drácula, realmente es bastante fastidioso para Drácula salir con vida. A machete. Pues sí. Sí, porque siempre se recomienda que el jugador más experimentado, el que haya jugado más con el juego, lleve a Drácula. De hecho, jugar con Drácula es complicado. Uh-huh. Basta con que tengas un error para que te metas en una ratonera, nunca mejor dicho, y eches al traste toda la partida. Mientras que, por ejemplo, los cazadores, pues su turno puede ser un poco, en principio, aburrido, visto desde fuera, ya que siempre van a ser moverse y coger carta, moverse y coger carta. Pero en el momento en que ya intuyes dónde está Drácula y empiezas a poner cerco, es cuando realmente se anima la cosa para los cazadores. Entonces, sí, perdona. No, yo, o sea, al final el que juega solo termina tomando un papel un poco de máster, que es un poco lo que le pasa a todos estos juegos. Descen o Somas of Londres, o sea, que tiene que ir guiando un poco al resto de los jugadores, por eso se le pide que sea un poco el que más haya, por lo menos el que se haya leído las reglas. Uh-huh. Y luego el resto de los jugadores, o sea, obviamente pues depende mucho del grupo de juego. Yo creo que, o sea, es lo que dice Javi, estos cooperativos al final, como tengas a alguien que no sea muy activo o muy poco activo, se va a ir relegando poco a poco a un lado, o sea, se le conoce como efecto líder, o sea, como tengas a un Brasas que vaya mandando toda la partida, que es lo que hay que hacer, pues al final el resto pues se aburre obviamente porque está mirando el móvil, porque total cuando le tocan a él ya le van a decir lo que tiene que hacer. Pero si consigues que el grupo de jugadores se meta en la historia, es súper inmersivo. Yo desde mi punto de vista, este juego es un juego muy temático. Uh-huh. Y que si consigues enganchar a la gente, o sea, vas a tener una experiencia muy buena de juego. Sí, porque los jugadores cazadores van a estar constantemente discutiendo delante de las narices del otro jugador que lleva a Drácula cuál es su forma de ir, hacia dónde van a atacar, cómo deberían moverse o cómo creen ellos que deberían acercar mejor a Drácula. Al final, se termina convirtiendo, el entreturno casi no existe y se termina convirtiendo en dos turnos. Uno de Drácula, sí. Y el otro de los jugadores, porque se termina, sí. O sea, tienen que terminar. Es que además, aparte, o sea, si no colaboras no vas a ganar nunca. Sí, sí. O sea, en el momento en que son cuatro jugadores, sí. Si hay una pata coja, uh-huh. Entonces es que Drácula lo tiene, entre comillas, fácil para escapar por ahí. Ya tiene el huevo abierto. Sí. Entonces, yo creo que así, para acabar, diría una pega que sí que se le veía al juego, y era las erratas. Uh-huh. Tres de las cartas del juego tienen una serie de erratas que afectan directamente a la marcha de la partida. En el manual hay alguna errata que, eso sí, no afecta al juego. Y lo más cruel es que en el propio tablero, que es precioso, eso sí, hay una errata bastante incomprensible en lo que es la rueda del tiempo. Como hemos dicho, la rueda del tiempo va de amanecer, mediodía, crepúsculo, atardecer, madrugada y medianoche. Atardecer, medianoche y madrugada. Uh-huh. Bien, pues en esta rueda del tiempo, lo que es los turnos de amanecer y de madrugada están intercambiados. O sea, es que no entiendo cómo han hecho lo que es un típico movimiento de la rueda del reloj. De pronto vas de las 9 a las 12 a las 3 y vuelves otra vez a las 8. O sea, eso sí que es un fallo. Respecto a las cartas, no había ningún problema en coger, en enviar un correo, un email a Devir, solicitando pues una copia de las cartas porque había un problema, has comprado el juego y te has encontrado con esto, y por correo postal y sin ningún coste te reenviaban las cartas corregidas, las cartas correctas. Y doy fe de esto. Está bien. O sea, lo cual es un puntazo a favor, eso sí. Sí, sí. Sí, el tema de las erratas yo creo que ya da para peli. Uh-huh. Madre mía. O sea, sí. Es que hay veces que no entiendes cómo un juego, ya sea de tablero, ya sea de rol, que ha pasado durante bastante tiempo desde que lo han anunciado que lo iban a sacar, cuando sale al público empiezas a ver errata tras errata tras errata. Claro. Es incomprensible. Eso, en parte, ¿sabes? Es culpa de las editoriales por no dar juegos a la comunidad de jugones, guiño, guiño, codazo, codazo, y que ejerzamos de beta tester, joder. Sí, lo más divertido es que encima te comentan que sí, que ha puesto a beta tester a fulanito, fulanito y fulanito. Que yo no sé si es para coger y incitar a los jugones a saber dónde están esas personas. Pero bueno. Y luego además, o sea, se supone que son juegos también para el gran público. O sea, esto está en juguetería. Entonces, no todo el mundo que se vaya a comprar un juego va a ir luego a la BGG a buscarse las erratas y la corrección y demás. Y hombre, depende de los errores, pues puede ser un poco doloroso. Por ejemplo, es famosa la de la fuga de Colditch. El juego de mesa tiene una errata que te hace que el juego esté roto. Y si conoces el hueco, vas a ganar siempre. ¿Sabes? Entonces. Sí, bueno. Pero aquí pasa igual, o sea, es que, o sea, tenés una carta de pistola que tienen los, pues que si tienes que perder, por ejemplo, no me acuerdo exactamente si era que tenías que eliminar esa carta, pues como no está en negrita, pues al final del turno no la eliminas, entonces te la vuelves a quedar. Entonces, en vez de tener una pistola, tienes una ametralladora para utilizarla en la siguiente ocasión, prácticamente, o sea. Es que. Y luego además sí. ponte a jugar de Drácula y explícale a los cuatro panochas que tienes enfrente que la carta está mal y que les estás perjudicando, pero porque la carta está mal, no porque tú seas Drácula y quieras ganarle, ¿sabes? No, hombre, por eso en ese aspecto, en el tema de las cartas, lo vi como genial sí. que te remitieran las cartas correctas, ya te digo, muy rápidamente, coste cero. No, no, sí, un chapo. No les cuesta nada, tío, y quedan estupendos. Sí, desde luego. Y yo por este juegazo bastante poquita cosa más. Lo único que decir, en su momento el precio era 40-45 euros uh-huh. y hoy por hoy está descatalogado. ¿Cuánto quieres por él, Javi? Unas partiditas. Vale, porque así, viendo un poco los precios que se están moviendo de segunda mano, sí. lo más barato eran 120 euros. Sí. Y lo más caro 220, lo que vi. Y este juego, de todas formas, yo creo que es carne de reedición, yo creo. Sí, la verdad es que yo creo que sí que podría tener tirón. Aparte que es lo que decías, que no es un juego de tienda especializada, es un juego de juguetería. Uh-huh. Sí. Y además está la mecánica, que a mí me suena, por ejemplo, ahora hay un juego que se llama el Death of Winters, que tiene una mecánica así parecida, pero que aquí le dan una vuelta que mola, que uh-huh. pensando en este juego también molaría, es que o sea, tú tienes que jugar de forma colaborativa durante toda la partida, pero luego a media partida o hacia el final te introducen como una especie de objetivo uh-huh. individual. Entonces es súper gracioso, ¿sabes? Porque puede ser, o sea, bueno, eso es esta temática zombie que puede venir un poco más al hilo. Pero vamos, que estás jugando de forma colaborativa durante toda la partida y de repente tus objetivos cambian, ¿sabes? Sí, mola. ¿Sabes? Lo mismo ya, ¿sabes? Bueno, también como un poco como el Galáctica, ¿sabes? Que a media partida de repente te conviertes sí. en Cylon y cambia toda la historia. Uh-huh. Pues bueno. Molaría que pegaran en un viajerillo. Sí, la cuestión con el Galáctica es eso, que estás al principio de la partida ayudando, todos somos muy buenos, todos cooperamos, si es que todos tenemos como humanos, pero vamos a cooperar, pero no mucho, no siendo que en la mitad del turno de la partida me toque convertirme en Cylon y pues mira, aquí te ayuda demasiado. Aquí te podías convertir en vampiro. Devir, quiero mi 10%. Está bien. Más que a Devir, a Fantasy Flight. Bueno. Acá Asmodee, pues mira, puede ser una buena entrada de Asmodee. Hombre, yo creo que si sacan una película buena de Drácula, puede ser eso. Una buena puerta de la reedición. Y cuando digo buena, no digo la que parece ser que han sacado hace poco. Como una película mala de Drácula, imposible. No, digo la que parece. Digo parece ser porque no la he visto. Pero vamos, críticas buenas no ha recibido. No sé, ¿han hecho alguna película después de Drácula de Bram Stoker? Yo pensaba que solo había una, ¿no? Bueno, eso ya, ya lo hablaremos. La cuarta de Indiana Jones. Las películas de Drácula ya las hablaremos más adelante en siguientes programas. Y esto de los vampiros va a dar para mucho. Da para sí. Dejadme a mí que crepúsculo, ¿eh? Me encanta. Sí. Mira, no, ya... ¿No lo va a hacer Chris? No. Ya lo que, ¿te acuerdas que fuimos al cine a verla, eh? Sí. Yo me quedé casi dormido y doy fe que esa fue la que tú te escapaste. Tronco, que lo mismo escuchas tú, no. Ah, vale. Me encantó. Bien. Sí, ¿verdad? Mira, lo que sí que te vamos a dejar es empezar con los métodos de contacto. Que hoy no tienes excusa. Ah, Sergio. Sí, claro. ¿Cómo que yo? Sí, los tienes ahí apuntaditos. Ya lo sé, tío, quería hacerme de rodar. Pues tenemos un blog estupendo, que es diogenedigitalpodcast.blogspot.com.es. Tenemos un Facebook también, /diogenedigita1. Tenemos un Twitter, @diogenedigita1. Tenemos un correo electrónico, que es diogenedigitalpodcast@gmail.com. Bien. Y luego podéis encontrarnos en todos los sitios donde empiecen por iVoox, ¿sí? iTunes. Podcastpedia no empieza por ahí, pero no, también estamos de hecho, ahí. Podcastpedia últimamente está más caída que levantada. No sé qué le pasa, si es que tienen problemas con el hosting, si están haciendo cambios en la página y están más de mantenimiento, pero últimamente, cada vez que accedo a ella, la página está en error 503. Podcastpedistas, si quedáis alguno por ahí, seguimos vivos, estamos en otros sitios. YouTube, Google Plus, tenemos incluso camisetas. Uh-huh. Ya sabéis. En la tostadora.com. Eso es. Ahí tenemos la tiendecita de camisetas. Y si algún día tenemos tiempo, pues subiremos algún diseño nuevo y más bonito todavía para que podáis colaborar. Ahora que empieza el calor, hay que quitarse los jerseyses y ponerse las camisetas. Eso, pero para el invierno también tenían jerseyses y pocos han vendido. Hala, muy mal. Hay que darle cancha. Uh-huh. Gastar bueno. Solo dinero, coño. Que hay algo más, aparte del cartón. Bueno, chicos, pues yo creo que con esto ya podemos dejar esto cerrado, ¿no? Muy bien, amiguitos. Un placer. Igualmente. Muy buenas a todos. Oye, Javi, a ver si quedamos y nos echamos unos cartones o algo, tío. Cuando quieras, donde quieras. Aunque sea en el bingo. Sí. Me baja un bingo, una app que... lo dicho. Nos vemos, bien. Señores. Hablando de bingo, me han regalado el Augustus. Ya hablaremos de ello. Venga. ¡Hala! Hasta la próxima. ¡Adiós! Chao. Where do you go? When they fuck you over, and honor and truth have died, there's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.